ellos y las notas de los parciales. Se supone que los estudiantes que vienen a los prácticos más o menos de eso, sí, como un, como una cosa de estudio. Sí, un pequeño intento de cuantificar. Bueno, a ver cómo les fue con Mar. Ustedes ayer tuvieron un mini teórico. Sí. Tenía la unidad de marxismo, ¿no? Depende hasta dónde llegaste, porque hay pregunta del capítulo 4. Sí, pero digamos la mayoría la veía en el mismo. Sí. No hay nada de tu valor, yo no sé si para ellos no es el capítulo 4. Ustedes alcanzaron a leer, por ejemplo, el capítulo 24, el Capital, el capítulo 5. ¿5? ¿Qué leyeron para Marx, para hacer, por ejemplo? Capítulo 2. El 2, el 4, el 5. El 4 y el 5. El prólogo y el 4. Y el teórico habló más de ti. Sí. De 24 ni noticias. Es para el... claro. ¿Para la propia alemana? No, es el próximo teórico. Ah, está bien. Sí. Ese es el tema de la superestructura. Sí. Eso lo va a ver en el próximo. Sí. ¿Del 4 no va al punto 3? Del 4 está al punto 3. Compra-venta de fuerza de trabajo. Ah, solo el 3. Ah, yo sí, también no, me compré. Sí, bueno. Sí, está todo el 4. Sí, está. Bueno, a ver, avancemos con el trato, hasta donde podamos. ¿El trato de crítico corresponde más al 4 y al 5? No, al 2 y al 4. Al 2. Sobre todo al 2 y hay 2 o 3 preguntas estratégicas. Eso me maté, no entiendo tú. Bueno, avancemos, avancemos a ver hasta dónde llegamos y después de nuestro apellido, ¿eh? ¿Tu apellido? ¿Eh? ¿Tu apellido? Guevara. ¿Cómo? Guevara. Ya tenés un punto más. ¿Es práctico para ver? No. Punto menos. Chao, está equivalente. Pero en área no. Sí, vale, medio punto se queda. Ustedes ya ven, yo tengo compañeros de historia que estaban mirando Zapata. Estaba condenado por el ajuste. ¿Por qué? Uno de los más grandes revolucionarios de Latinoamérica. La revolución mexicana, mirando Zapata. Sí, algunos dicen que no están amigos. A ver, tenemos. Sí. ¿Quién quiere leer, por favor, la primera pregunta? Bien. Dale. Por favor. La consigna primero. Sí. ¿Dónde aparece o se da la relación de intercambio de mercancías? La relación de intercambio de mercancías se da cuando dos poseedores de mercancías, mediante un acto voluntario común a ambos, se apropia uno de la mercancía ajena al enajenar la propia. Como característica, ambos poseedores jurídicamente son propietarios privados. A ver, volvemos a ver la primera oración, por favor. La relación de intercambio de mercancías se da cuando dos poseedores de mercancías, mediante un acto voluntario común a ambos, el uno se apropia de la mercancía del otro al enajenar, bueno, al enajenar la propia. O sea, se apropia de la mercancía ajena al enajenar la propia. Sí. Dame un segundo, perdón. Porque el don de... ¿Dónde es el valor de eso? La sociedad humana. No, porque todavía no estamos con valor de uso, valor de cambio. No apunta a un lugar tangible. Eso aparece recién en las últimas preguntas, donde hay que distinguir. ¿De qué manera? Dinero, fuerza de trabajo, fuerza de trabajo, dinero. Apoyar el capítulo 2 está esto. Sí, pero todavía no llegamos a eso. O sea, el primer paso es siempre comprender el sentido o el contenido de la consigna o de la pregunta, y no contestar más que eso. Ah, buenísimo. ¿La oficina es? Damonte. Entonces, a ver, volvemos a leerme por favor la respuesta. La relación de intercambio de mercancías se da cuando dos poseedores de mercancías, mediante un acto voluntario común a ambos, se apropia de la mercancía ajena al enajenar la propia. Como característica, ambos poseedores jurídicamente son propietarios privados. Yo lo entendí por lo que empezó a hacer, que estoy diciendo que todo lo que se da en estas relaciones, la mercancía, todo es un concepto de la sociedad humana. Entonces, como habló del humano, lo que suele el ser humano produce, todo eso se lo pone como que en la sociedad humana. Es decir, quizá la respuesta, pero no sabía ni que cómo interpretar la pregunta. ¿Puede ser que sea una relación de voluntades? Sí. ¿O la relación social? Pero la pregunta es dónde aparece, al menos. Miren, el mercado, ¿qué sería? Una relación social, como dijo. Una relación social. Claro, el mercado es una relación social. Un acto social. En un código de Eugeniano, sí. Y esa relación social, entonces, ¿qué elementos incluye? Mercancías. Mercancías, no, no hay no posterior. Custodios. Y custodios de las mercancías. Custodios y poseedores es lo mismo. Sí. Propietarios, poseedores, custodios, son términos en este contexto que funcionan en la misma fórmula. Los que tienen... ¿Y los que en tienen? Principio son poseedores. A ver, el mercado es una relación social. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es una relación social? Una interacción. Sí, se relacionan individuos entre sí. ¿Y qué más? A partir de la cultura. Hablaría de alguna característica de esa sociedad, que está en la página 214, que habla de igualdad, el tipo de igualdad, de igualdad, de libertad, la propiedad privada y Beckham, que sería... Eso tiene que ver con las reglas jurídicas que operan en el intercambio. Si yo ustedes les pregunto por el concepto de relación social en marxismo, que es el tema práctico de hoy, ¿ustedes qué responderían? El trabajo. No. No. La circulación de capital. Traten de armar oraciones. No es tipo telegrama, mensaje de texto. Contrato. El contrato es la forma, pero no la esencia de las relaciones sociales, en este caso capitalista. ¿Las relaciones sociales de producción son métodos donde un grupo social expropia a otro? Bueno, pero esas son las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales. Sí, sí, el de producción, de dominación y explotación. Pero yo todavía no adjetivé el sistema de producción. Solamente estoy preguntando por el concepto más general. La relación social es la vida de producción dentro de una estructura. No, no. está confundida la mamá con su estructura, ¿no? No tiene el centro de goleo, porque no va a quedar la pelota. Relación social, interacción humana, fenómeno. Interacción humana, ¿y qué otros elementos operan? A ver, los que leyeron en el capítulo 5, el proceso de trabajo. El valor de cambio y el valor de uso. Valor de uso. La relación social es un ordenamiento específico, o sea, históricamente determinado, de cuerpos y cosas. Donde los cuerpos son los individuos particulares que pertenecemos a la especie humana y las cosas son todos aquellos elementos exteriores a la subjetividad del cuerpo, pero que forman parte de la vida social o de la relación social. Los medios de producción, los instrumentos de trabajo, los productos de trabajo humano, la propia naturaleza. O sea, en todo caso, si ustedes van a hablar de interacción, esta interacción es una interacción dual. Es decir, interacción de los hombres entre sí, de los hombres con la naturaleza, hombres en el sentido genérico, ¿no? Incluyendo a las mujeres. Y una relación social de los individuos de la especie humana entre sí. Esa es una relación social. O sea, una relación social de cuerpos y cosas. Y de cuerpos y cuerpos. ¿Eh? Pero no entiendo cuál es la relación. Porque es, siéntase la relación y es la relación. Es una definición de autológica. ¿En qué sentido? ¿Y que, cuál es la relación? ¿Y la relación que el hombre con el hombre y el hombre con el hombre? Claro. Bueno, ahora describí el contenido. Claro, ahí es donde, bueno, describí el contenido del esquema. El hombre se relaciona con la naturaleza para obtener su existencia, sí. Y con los demás para dominarlo. Es un proceso social. Esto quiere decir que involucra a todos los individuos de la especie humana. Por lo tanto, es el sustento o el fundamento de lo social. No es una tautología, es una descripción genérica del fenómeno, de la descripción genérica del concepto de sociedad que se maneja en el marxismo, o en cierto marxismo. O sea, interacción. A ver, Durkheim habla de un lazo social. ¿Considera la naturaleza? No lo considera. No. Weber hablaría de acción social de individuos cuyo sentido aumentado de la acción está orientado a interactuar con el otro en función del interés o de la maximización de un beneficio. No habla de la teoría. Primer punto. El marxismo es la única teoría social que incluye a la naturaleza como un elemento sustancial en la definición de la sociedad. Y en segundo lugar, ahí no... En términos abstractos no hay demasiada diferencia con Weber y Durkheim, por caso. El marxismo incluye un concepto de sociedad que me habla a mí de individuos que interactúan. Lo que distingue al marxismo es que los individuos interactúan entre sí, en primer lugar a partir de la producción. O sea que el marxismo no entra a la sociedad por las reglas morales o por la búsqueda de un beneficio, sino que entra a la sociedad por el proceso social de producción, o proceso humano de trabajo. Eso es un poco lo que describe este que... Sí. Hay un texto, por ahí no sé, pero me has acordado esto de Federal, que es el hombre, el paso del hombre, del mono al hombre. Del mono al hombre, sí. Que creo que explica didácticamente esa relación, ¿no? Claro, pero lo explica a partir de la idea, digamos, de, a partir de la idea, la cultura, y la más invierte la el orden de la mano. Invierte el orden de entrada, porque en realidad la filosofía, la cultura, la idea es un resultado de el proceso social de producción y no pero, pero sí, tiene que ver con la tesis, bueno. En el caso de Marx viene con la tesis de Feuerbach y la crítica de la filosofía alemana. Entonces, esto es relación social. Ahora, en una relación social históricamente determinada, por ejemplo en el capitalismo, los hombres y las cosas aparecen como máscaras económicas y las cosas aparecen cosificadas. O sea, trato de volver a la pregunta inicial del cuestionario. ¿Tu apellido es? Clouch. ¿Venís a hacer el práctico para vos? No. ¿Se entiende? O sea, la relación social es la unidad de análisis esencial, mínima, microscópica, a partir del cual se puede desplegar una construcción teórica como la que propone el marxismo para tratar de comprender el funcionamiento de lo social. En el mercado, pero el problema es cómo se conceptualiza el mercado. Ah, porque siempre hubo un mercado. Sí, pero, o sea, no es el capitalismo la única forma histórica donde hay mercado. Pero no siempre donde hay mercado se da el capitalismo. O sea que siempre se dio el mercado. ¿Eh? No siempre. El trueque, por ejemplo, el trueque, por ejemplo, es una forma de intercambio sin mercado. Supermercado, lo que entendemos es la circulación de mercancías a través de una fórmula equivalente general que puede ser el dinero, que es el equivalente de todas las cosas. Eso sería, no, la forma simple, la forma general. Claro. La forma general es el dinero. El equivalente general de todas las cosas. De todas las cosas que adoptan la forma de mercancía. No, pueden ser cosas como valor de uso, pero no necesariamente valor de cambio. Pero déjenme avanzar con otras cosas y después voy a detallar. El concepto de naturaleza en estas relaciones tiene que estar porque cuando hablamos de medio de producción y de objeto de producción, esa es una concepción cosificada de la naturaleza. ¿Por qué tiene que estar la naturaleza conceptualizada como parte de las relaciones sociales? ¿Y por qué todo lo que produce? No es solo lo que produce. No es el medio que necesita. No es solo lo que necesita. El hombre mismo es. Y algo más. Es que lo modifica también. No, pero abandonar la mirada antropológica sobre la cultura. A ver, escúcheme. El hombre es una especie dentro del orden de la naturaleza. Fenómeno. Pero hay otras especies de la naturaleza. ¿Qué lo distingue al hombre del resto de las especies? No, que hace las cosas que consume. Que produce lo que consume. Que produce lo que consume. El proceso humano de trabajo y la el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Como es lo que produce lo que consume. Ahora, ¿por qué es necesario para una teoría social incorporar en su definición justamente de lo social la naturaleza? No es solo por lo que la naturaleza da, como medio de producción, como materia prima o como materia bruta. Es algo más que eso. Y ese obstáculo que se presenta en este momento expresa el fetichismo de nuestra sociedad. ¿Qué es la naturaleza para la especie humana? La base económica. No, otra vez la cosa. La cosa. No. Profesor, pero... No te falta levantar la mano. Te veo de todos modos. Pero los animales también lo producen lo que consumen. En esta categoría, ¿no? Matando la presa. No la cocina. Yo tenía un gato que... Produce implica... Si leen seriamente el capítulo 5, producir implica que la especie humana ha creado distintos instrumentos para obrar sobre la naturaleza. Cosa que ninguna otra especie puede hacer. Y además la especie humana proyecta. Esto hablaba Sofía, pero de que lo que ya tiene en tu mente. Claro. No bueno. Lo que parte de la naturaleza. Trabaja no, con un fin. Todo eso lo obvio porque lo dijo ayer Ricardo. Yo estoy preocupado ahora por este obstáculo. Fetichista. ¿Por qué la naturaleza tiene que ser conceptualizada como parte de las relaciones sociales? Porque la finalidad del hombre para mí es porque es el ámbito natural de existencia de la especie humana, por más que sea rodeado de edificios aparte y ladrillos. O sea, no se puede concebir a la especie humana sin una teoría sobre la naturaleza y la relación peculiar que establece la especie humana con la naturaleza y consigo misma, como especie. Son teorías incompletas. ¿Qué es el ámbito? Es el hábitat natural de la especie humana. La relación social es hombre con hombre y solo por estar en el medio natural. No es solo por estar. No entiendo. No es solo por estar. ¿Qué hombre? No es una acción pasiva, estar. Eso puede ser una pareja que ya no tiene ningún sentido que sean juntos, pero la relación de la naturaleza con la especie humana es simbiótica. Necesita. No puede sentir. Claro. No podemos, por lo menos hasta que no colonicemos Marte o algo así, no podemos. Pero habrá otra naturaleza. Pero simbiótica implicaría que la naturaleza necesita, yo creo que no. Simbiótica quiere decir que la naturaleza nos determina. Y también. Y nosotros determinamos la naturaleza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Igual ese no es el problema del práctico. Pero no está mal que lo tengan en cuenta. Cuando uno dice mercado, entonces, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Qué es el mercado? La relación con la naturaleza del hombre. No, justamente no. ¿No es el intercambio de mercancías? Pero hay intercambio de mercancías en sociedades que no son capitalistas. ¿El intercambio de la fuerza de trabajo? No, todavía no llegamos a eso. En todo caso, el mercado es la relación fetichizada del hombre con la naturaleza y los individuos de la especie humana entre sí. ¿Por qué fetichizada? Fetichizada en la forma mercantil, que es el problema que tenemos en el práctico de hoy. Como idealizada sería. A ver, lo digo de otro modo. El mercado es un territorio social. El mercado es un territorio social. ¿Y qué quiere decir un territorio social? Si hubieran venido a ver por estudio anoche, el territorio social son las relaciones sociales que le dan sentido y orden a la relación de los hombres con la naturaleza y a la relación de los hombres entre sí como especie. No importa si esa relación es de explotación, de opresión, de dominación, o igualitaria, solidaria, eso en ese punto no interesa, no tiene relevancia. Porque estamos en un nivel de abstracción muy general. O sea, el mercado es un territorio social. ¿Y qué quiere decir uno cuando utiliza el término de territorio social? Quiere decir que se ha constituido un ámbito social, llamado mercado, que determina el modo de existir y de relacionarse, ves que no es una tautología, de los hombres con la naturaleza y de los miembros de la especie humana entre sí. ¿Cómo se relacionan estos elementos en una sociedad de mercado? De las preguntas 2 a las 7. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todas las preguntas que siguen tienen que ver con ir definiendo las características este territorio social. Sí, el territorio social entonces me habla a mí de las vinculaciones específicas, históricamente determinadas, que existen de los individuos con la naturaleza y de los individuos de la especie humana entre sí. Es un territorio social. ¿Se entiende la idea? ¿Qué es la universidad? La universidad es un territorio social. Es un ámbito específico que tiene sus propias características, que ha sido constituido históricamente, que es un devenir permanente porque la universidad no es idéntica a sí misma, porque va mutando la sociedad. O sea, un territorio social quiere decir que nosotros establecemos acá estamos determinados en el tipo de vínculo que estamos estableciendo. ¿Por quiénes estamos determinados? Por la relación social que construye este territorio social llamado universidad. La fábrica es un territorio social, el barrio es un territorio social, el hospital es un territorio social, el loquero es un territorio social, la prisión es un territorio social. Son todos ámbitos donde los individuos se vinculan entre sí, unos con otros y con la naturaleza, pero que en todo momento estamos determinados por el tipo de vínculos que se han construido históricamente. Determinados. En el caso del mercado, es un territorio social donde las cosas han asumido la forma de cosas, ¿sí? Mercancía. Las cosas han asumido la forma de mercancía. El trigo, para un siervo medieval, no es una mercancía, es una cosa a valor de uso. En la sociedad capitalista el trigo, ni siquiera para quien lo produce, es un valor de uso. Creo que es un valor de cambio. Entonces que algo sea mercancía... contiene las dos propiedades. ¿Tiene las dos? Contiene las dos propiedades. Depende para quién, ¿no? Depende de que a través de qué vínculos sociales ha sido producida esa cosa. Y depende de que a través de qué vínculos sociales han sido producidos los individuos. O sea, yo soy un docente universitario, yo soy un producto social. Bastante deteriorado, pero bueno, es la sociedad en la que vivimos. O sea, yo no soy yo. Y la naturaleza. En un punto. ¿Entiendes de qué quiero decir? A ver, estamos planteando dos puntos de vista. Yo soy un producto social como ustedes son un producto social. O sea, somos hijos de nuestro vínculo social. Que vivamos en la ilusión de que somos lo que nosotros queremos ser, bueno, eso es otro. Sería un poco lo del entramado social de sí, o sea, si te pones a leer seriamente a más, me afecta que lo mismo que decir que vos sos mercancía. Pero sí, el concepto de cosificación. Porque, claro. ¿No es lo mismo decir que somos mercancía? No, porque no todos los miembros de la especie adoptan la forma de mercancía, solamente los que vendemos la fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Aunque el capital personifica al capital. Pero no es una mercancía, es el dueño de la mercancía. Y a la vez dueño de los individuos que venden fuerte trabajo y su mercancía. No es el dueño, sino serían esclavos. Claro, eso lo dice el capitalista. Es el patrón capitalista. Es libre jurídicamente. Si vende toda su fuerza de trabajo, claro. La servidumbre del salario es una metáfora. La compra por un tiempo determinado. El propietario de la fuerza de trabajo no la vende toda, la alquila por un periodo de tiempo. Claro. ¿Se entiende lo del territorio social? ¿Sí? O sea, la relación de intercambio de mercancías para que se dé requiere de esa precondición de que exista un territorio social donde los cuerpos de las cosas asumen la personificación de los custodios de la mercancía y las cosas adoptan la forma de mercancía. ¿Se entiende la idea? Avancemos un... Me leo muy breve una cita de un artículo de Marx que ustedes no tienen. Trabajo al salario del capital. Y cierro la idea, ¿no? De la relación social. En la producción, porque antes que la filosofía, la cultura, el Estado, el amor y todo lo que ustedes quieran, primero la producción. Uh-huh. En la producción los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, dice Marx en 1852, creo que citaba Trabajo sobre el capital, sino que actúan también los unos sobre los otros. Lo que habrá explicado ayer Ricardo, el proceso humano del trabajo. El trabajo transforma al hombre. Pero el trabajo es un trabajo colectivo. No se está pensando en individuos particulares, sino en individuos que cooperan entre sí. Cooperar no excluye explotación. La relación de burgués y proletario es una relación de explotación, pero también es una relación de cooperación. porque es el modo específico en que está organizada la producción en la sociedad capitalista. ¿Entiendes lo que quiero decir? No pueden producir, acá lo dice, sin asociarse de un cierto modo, feudal, esclavista, capitalista. Los modos de producción van cambiando. ¿Sí? Para actuar en común y establecer un intercambio de actividades. Para producir, entonces, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones. Relaciones de producción. Y a través de esos vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos, es cómo se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. Fíjense que ahí aparecen los dos elementos. Hombre a través de la relación de los hombres entre sí. Cuando yo le digo que es el producto social, lo que estoy diciendo es que yo no saco chapa de nada, porque lo que yo vengo a dar acá es lo que mató otra gente estudiando durante años. Y el único toque personal puede ser el modo de presentar el problema, y no mucho más que eso. ¿Se entiende? Entonces ahí en esa cita breve aparecen estos dos elementos. Y aparece la idea del vínculo como un eso de lo social. El vínculo que establecen los hombres, pero es un vínculo, insisto, doble. Naturaleza y la especie humana. Es un vínculo que está articulado con la naturaleza, es inseparable. Ahora bien, nosotros tenemos elementos que en particular caracterizan la relación de intercambio de mercancías. ¿Cuáles son esos elementos? Yo había puesto primero la cosa y después la cambié. Primero había puesto dinero y mercancía. Sí, son elementos que forman parte de la relación. Yo creo que estaban borrados, no me quedan más en medio. ¿Cuál dijo? Dinero y mercancía. El valor de cambio también, porque el mercado no funciona sin el dinero. En realidad sería mercancía, valor de uso y cambio. Ahí hay que nombrar la que englobe a todas. El valor. Depende de lo que... Sí, porque en sí el dinero es un valor de cambio, la mercancía es un valor de uso o de cambio. Por eso. La mercancía es en realidad había puesto el valor, los valores. Sí, pero en realidad creo que es mercancía. El objeto de producción es un valor. El medio de producción también es un valor de... Igual a mí me resulta más tedioso lo de los miércoles, que venís por 2 horas de miedo. Ah, bueno, es que... Ya, son reproductivas, sí, pero... venís por 2 horas. No, valor de uso y valor de cambio. Yo tengo de giles, tengo 1 hora de viaje. Porque con eso podés nombrar a todos. Es más lo que viajo que lo que estoy. Porque en realidad sí, me tengo que ir menos... Lo que pasa es que lo producir es importante para estudiar algo en viaje. Y nosotros ayer con Ale nos juntamos en el horno con papa. Sí, vas a estar. No, nosotros porque nos pusimos de firme. Ayer estuvimos toda la tarde y hoy también. Pero bien, fue productivo. Yo le vi cronológico. Iba a mandar un mensaje. Antes de dinero y mercancía, ¿qué elementos tienen que aparecer? Los ¿cómo se presentan los individuos en la relación social y el cambio de mercancía? Como compradores y vendedores. O sea, son máscaras económicas de una misma relación social. Comprador, vendedor. Es decir, dos máscaras económicas, de una misma acción social. Comprar y vender y comprar. Ahora, ¿cómo están articulados estos elementos que componen esta relación social de intercambio? ¿Se entiende? O sea, la relación social es un concepto genérico. Ahora yo estoy adoptando un criterio de definición de tipo lógico, que es histórico. Y el nexo es la... Que es la mercancía, que es una época histórica determinada. Antes del nexo, porque esa es la pregunta tercera. No, esta es la pregunta cuatro. Digo, estas máscaras económicas aparecen como comprador y vendedor. Ahora sí, ¿dónde pongo la mercancía y dónde pongo dinero? ¿Ambos son portadores de las dos, de dinero y mercancía? Bueno, esto es lo que va a servir. Ah, es comprador, nivel y vendedor. Bueno. Ya el comprador. ¿Qué del dinero? Ya el comprador es portador de dinero. De dinero. Y si ve el vendedor, es portador de mercancía. Igual los dos son portadores de las dos cosas. Los dos son portadores de mercancía. Pero dinero es una mercancía particular porque funciona como equivalente general de todas las cosas. Con lo cual no son idénticos. Aunque desarrollan una acción social similar. A es portador de dinero y B es portador de mercancía. ¿Qué? ¿Y después se tiene capitalismo? Porque no siempre hubo dinero. ¿Estamos, No, por eso. Vuelvo a decir. Relación social es un concepto genérico. Relación social de mercancía. Si no es intercambio simple de mercancía, es capitalismo. Ahora, si yo digo, a ver, este que es un problema histórico, es un problema teórico. Si yo digo relación social de intercambio de mercancía, lo que estoy diciendo es que ya el mundo de la mercancía cubrió todas las acciones sociales. Entonces quiere decir que estoy hablando de sociedades que ya son capitalistas. Si la mercancía y el dinero se circunscriben a un ámbito particular de una sociedad, por ejemplo el comercio, la inmensa mayoría de esa sociedad es ajena a ese intercambio mercantil, no es relación social de intercambio mercancía, es relación social de otra cosa, menos de mercancía. Entonces, relación social de mercancía hace referencia a que todos los individuos de esa relación social y las cosas han adoptado la forma de la que las dota el capital o el capitalismo como régimen social. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, porque relación social no es que hay gente que entra y sale de la relación social, estamos todos involucrados. Entonces, relación social de intercambio de mercancía es decir sociedad capitalista. Porque ya la relación social ha sido dotada del tipo de vínculos que caracterizan al capitalismo. Si no sería relación social feudal o esclavista, otra, históricamente existente, en otro momento histórico de la humanidad. Pero puede convivir. Sí, pero la domina. La subordina y la domina. Ayer Sofía hablaba de los aborígenes, los pueblos originarios. Que quieren su tierra y viene uno y le dice, acá esta tierra es mía. Porque la propiedad privada capitalista no puede coexistir con la propiedad colectiva, ni con la propiedad comunal, porque no reconoce otra forma de propiedad legal para este tipo de vínculo social que no sea la propiedad privada capitalista. Claro, existe una propiedad que no sea. Todo el mundo es capitalista. No. Hay regiones donde todavía no, por ejemplo en la ladera del Amazonas de Perú, donde el año pasado se produjo una matanza de indígenas, y que por eso hoy el Estado peruano Alan García está pidiendo base militar norteamericana, para proteger las tierras comunales de los indígenas que el Estado peruano le vendió a algunas multinacionales yanquis, y que no puede defender porque están ocupadas por las comunidades indígenas. Pero sí, obviamente que el capitalismo es una formación social que se ha expandido en extensión y en profundidad durante más de 3 siglos y convengamos que está bastante desarrollado, ¿verdad? A escala planetaria. Pero todavía hay regiones donde el capitalismo, África es otro ejemplo, donde no ha penetrado en extensión todavía suficientemente. Lo que no quiere decir que no lo hagan, lo está haciendo. Entonces, los elementos que componen la relación social de intercambio de mercancías son los individuos particulares que asumen una máscara económica, las cosas que adoptan la forma de mercancía, y no hay cosas sueltas ni individuos sueltos en una relación social. Entonces, ¿qué propiedad de las mercancías hace de esto en la relación entre los poseedores de mercancías que las intercambian? El valor de uso y de cambio. Primero que son propiedades. Este segmento es un indicador del texto de propiedad. No hay cosas sueltas. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, como la relación social de intercambio de mercancía determina el tipo de vínculo que desarrollan los individuos entre sí y con las cosas, en una relación social de intercambio de mercancía, los individuos se vinculan como poseedores o propietarios o custodios de las mercancías y las cosas adoptan la forma de mercancía. O sea que la personificación que protagonizamos los individuos y el carácter de mercancía de las cosas ya está determinado, no por ninguna voluntad individual, sino por el tipo de vínculo específico que establece esa relación social. Entonces, ¿qué ve un custodio de mercancía en otro individuo, otro custodio de mercancía? ¿Y qué ve el individuo que pertenece a ese vínculo social en las cosas, una mercancía? ¿Todas las cosas que existen son mercancías? En principio sí. Todo lo que se puede comprar de ser. Una persona, por supuesto que no. Su fuerza de trabajo sí. ¿Esto qué? No, puede ser valor de uso. El cielo es mercancía. Y no sé, preguntarle a los dueños de la flota de aviones. A Pineda, por ejemplo, que tiene todo Chile. ¿Esto qué? No, para mí no hay valor. Para mí mercancía que tiene propiedades que satisfacen la necesidad humana. Pero esto es un valor de cambio. Claro. Es de uso porque la necesitas, pero también es un elemento de la naturaleza. Claro. Que ha sido transformado en mercancía. Por más que sea para uno, sigue siendo mercancía. En principio sí. Porque la compraste. Está bien entendido que... Más que bueno, pregunta. Sí, pero están transformando cosas. Todos los elementos. Como un poco lo que se va del botón a vivir en la comunidad. Claro. Sí, obvio. Si vos producís tus propios medios de vida, hay lo que estima ese valor de uso, no valor de cambio. Pero claro, al principio estamos diciendo que eso no depende de la voluntad de los individuos, sino que es lo que está determinado por la relación social. Que la tierra sea una mercancía que se compra y se venda. Que las relaciones humanas estén fetichizadas, claro, en un contrato. En el contrato laboral, en el contrato matrimonial, en el contrato político. Eso es un contrato. Sería la objetivación de día. ¿Eh? Sería lo de la cosificación. La cosificación. ¿Se entiende la idea? No, el intercambio, digamos, en realidad, si vos te pones a reductor con este modo, este tipo de relación, va a ser mercantil. No, pero la mercancía es la tierra. Y en realidad, cuando se usa energía del sol, claro, es una mercancía. Sí. El sol, digo, bueno, a ver, y bueno, el trabajo fuera y lo que frena de nada. ¡Vos! Parece que es un recurso. Es como el que tira bajo el sol. No, porque dice que todas las cosas son mercancías. La luna sí puede ser mercancía de acá a un año, pero el sol no. Porque no Bueno, pero en principio estamos hablando de los recursos que hacen al... No, y al planeta Tierra, o sea, obviamente que es el elemento del universo que no controlamos. Pero estamos en esto. Yo no entendí si más hace esta diferencia entre esto para una persona. Sí, la hace, valor de uso y valor de cambio. Pero a ver. Tienen los dos valores, pero para una persona. Pero no, no, no es para una persona. Las cosas son, a ver, son valor de cambio. Porque el modo en que nos relacionamos claro. con las cosas está mediado por el dinero. O sea, yo para acceder a los medios de vida tengo que poner la mercancía a dinero. Entonces todas las cosas que hacen a la relación social adoptan la forma de mercancía en ese sentido. Pero yo salgo, una vez la compré no la voy a vender. Claro, pero vos al comprarla terminás de realizar el ciclo de acumulación de la mercancía. Porque la mercancía está producida para ser vendida, no para ser consumida. Entonces si vos después la cartuchera la usás o tenés alguna patología y la guardás junto al cinto de cartuchera que tenés guardada en tu rompero, ese es un problema irrelevante. Vos completás con tu acción social de comprar el ciclo de desarrollo de la mercancía que fue producida para ser vendida, y una vez que vendida terminás de transformar el ciclo de valor de cambio, o sea de valorización del capital, con lo cual tanto los que compramos como los que vendemos hacen a un proceso social que no gobernamos, porque todos en definitiva estamos al servicio de la valorización del capital. Claro. ¿Y el capital puede ser dinero o mercancía, al fin y al cabo entonces? Sí, porque el dinero es la forma equivalente, es una mercancía. ¿Pero distingue MDM de DMD? Sí. Son dos procesos distintos. Son dos procesos distintos. Circulación simple, valorización. La simple sería el pleno. Confundo la simple. No, pero déjenme llegar a la sí, y lo que pasa es que, claro. A ver. ¿Querés más? El nexo que opera en la relación entre los posteriores de mercancía es el valor de uso y valor de cambio. Lo que para A es un valor de cambio, para B es un valor de uso y viceversa. O sea, que el nexo que opera en la relación social de intercambio de mercancía entre los posteriores de mercancía son ciertas propiedades de las cosas. A ver, solamente se intercambian cosas que tienen valor de uso. Si son inservibles, no se intercambian. A menos que... ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque hay algún objeto que son inservibles. Por ejemplo... La casa de antigüedades. No, la casa de antigüedades, la transformación de cosas que no tienen uso, es una mercancía. Pero el uso no es para satisfacer una necesidad biológica, sino una necesidad. Una necesidad espiritual. Y la dama también. Sociedad es muy histórica. Las necesidades son. En primer lugar son naturales. Porque tiene que ver con la constitución corpórea de la especie humana. ¿Pueden parar un poco? Por favor, se lo pido en serio porque se va a traer el carajo. Hay necesidades naturales que están determinadas por el carácter corpóreo de la especie humana. A eso se le agregan las necesidades históricas. Como dice Mal, el obrero inglés toma vino, el obrero alemán toma cerveza. Digamos, el acto social es el mismo, satisfacer una necesidad. Está determinada históricamente. Por la cultura. Por lo que los antropólogos llamarían la cultura. La corpórea sería la biológica. ¿Esa corpórea que estuvo sería la biológica? Claro. O sea, porque que la especie humana está compuesta por organismos vivos. Y esos organismos vivos, como diría un filósofo contemporáneo, vivir solo cuesta vida. Respirar, estar, pensar, establecer vínculos, es un desgaste permanente de energía, y esa energía tiene que estar repuesta permanentemente. Por eso, primero, antes de la filosofía y todo lo que ustedes quieran, primero los medios de vida. Si no, no se puede existir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ya lo dijo otro poeta contemporáneo, no se puede vivir del amor. Tampoco se puede vivir de la filosofía ni de la religión. Algunos viven de la religión, pero consumiendo medios de vida que producen otros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, entonces, primero, las cosas que adoptan la forma de mercancía son valores de uso. O sea, contienen esa doble alma de la que habla Marx. Son un valor de uso. Pero el tipo de relación social de intercambio de mercancía le ha dado la forma de valor de cambio. O sea, el contenido es un valor de uso. Quiere decir que estas propiedades físicas que contienen las cosas que satisfacen necesidades humanas. Pero la forma que envuelve ese contenido es la forma mercantil. El ejemplo de la botellita de agua que acabo de presentar. Y el otro elemento fundamental, ambos se reconocen como propietarios o custodios de las cosas. Hasta acá vamos. La mercancía y dinero también tiene las propiedades o solo valor de cambio. No, es el equivalente general. No tiene valor de uso. Voy a preguntarlo si te escuchan tus compañeros que están en otro lugar. Preguntaba si la mercancía dinero tenía ambas propiedades, ser valor de uso o de cambio o solo de cambio. A ver, tiene las dos. ¿Por qué? Eso me dijo antes. ¿Por qué? ¿Para quién? Para adquirir esas cosas. Muy bien. ¿Es capital y dinero? ¿Qué es el valor de uso? Es capital y el dinero simple. No, yo no sé nada. Para el capital, ¿para quién es capital el dinero? Para el capital. ¿Para quién es valor de uso el dinero? Para el capital. En realidad, para valor de uso para los dos. Pero para el vendedor, para el comprador, también es un valor de cambio. ¿Qué es el valor de uso y el valor de cambio? Lo acabo de explicar. No, pero no lo entendí. El valor de uso son las propiedades intrínsecas, o sea que están dotadas por la naturaleza, que tienen las cosas, o propiedades que el hombre ha dotado a través del trabajo humano a las cosas. Esas propiedades satisfacen, son químicos, físicas, satisfacen la necesidad humana, que puede ser espiritual o material, que puede ser natural o histórico. Y el valor de cambio es la forma mercantil que adoptan los valores de uso, o sea, las cosas. Y estamos diciendo que todas las cosas tienen esa propiedad. Esto es un valor de uso, pero para quien lo produjo es un valor de cambio. Para mí es un valor de uso. Pero dentro de una fórmula social, intercambio de mercancía, es un modo para el fabricante de realizar la plusvalía o el plusvalor de las cosas. Y vuelvo a volver a ver, ¿no? Como no me dedico a esto, no tiene relevancia porque no produce valorización. Claro, además es el único que tengo, me desprendo de esto y no puedo pedir más el tiempo. Tengo que comprar otro. La valorización es DM, de... Claro, pero igual si lo cambias por dinero. No, sí, DM de prima. Lo adelanto, DM de prima es dinero adelantado, MDM es dinero gastado. Es comprar, lo explicaba, 100 para obtener 110. No solamente eso, pero sí, y prácticamente. No solamente el que no es capitalista solo hace MDM. MDM. y el que el capitalista PM de Prim. O sea, una es la fórmula general del salario y la otra es la fórmula la general del capital. La acumulación de mercancía no tiende a ser capital también. Solamente si esa mercancía se valoriza a través de la producción, porque la mera acumulación de mercancía es atesoramiento. Claro. El atesoramiento no es capitalismo. Claro. El atesoramiento quita la mercancía de la circulación al guardarla, para atesorarla. Claro. Lo mismo que el que atesora dinero. En cambio, el capital vive de la valorización, se inyecta mercancía y dinero permanentemente de un modo incesante, si no, no hay valorización. O sea, compra para mercancía. O sea, se distingue el atesorador del, claro. Del capitalista. El que compra una casa, eso no. Bueno, podrá vivir, si es para alquilar, podrá vivir en la renta, pero ha, digamos, inmovilizado buena parte de ese dinero en eso que compra. En cambio, el capital es un proceso incesante. ¿Vos no tienes a todo valor de cambio, profesor? Vamos por partes. Sí, a mí se me encanta. Si yo asesoro cuadro, viene después. Pues, y esa adherencia lo vende mucho más dinero, eso también. Pero lo vendés una vez y para siempre. Una vez para siempre. Ese es lo que modifica. Es un atesorador. Claro. ¿Se entiende? O sea, el capital exige de nosotros que estemos permanentemente involucrados en estos claro. procesos sociales, que duran 24 horas o 365 días al año. Y los que viven interés serían atesorados, ¿no? No, algunos dependen, pueden ser rentistas. Perdón, pero lo que pasa es que como la cultura tomó ahora un valor, digamos, inversión, lo de los atesoradores ahora serían también capitalistas en cierto punto. Porque la cultura y la pieza cultural, como los cuadros de arte, sí. etcétera, adoptaron una forma de una renta de monopolio. Entonces, se invierte en el cuadro, en la pieza de arte, para obtener una renta extraordinaria. No es una renta. ¿Y por qué no es una renta? Porque es para obtener capital, porque el tipo que vive de eso está insistentemente en ese mecanismo. Comprando de dinero. No es un pintor que hace 10 cuadros y dice, bueno, vendo 3 cuadros en el año y me salgo el año y después cuando tengo ganas de inspiración vuelvo a pintar. El tipo que, ese ejemplo que vos me decís, el tipo que es un capitalista del arte. Claro. O sea que el tipo vive no de comprar y vender, sino de valorizar permanentemente aquello de lo que es poseedor poniéndolo en circulación. ¿Por qué se va quedando con diferencias? Con tu valor. Que seguramente es producido por otros, porque el tipo que está en el negocio del arte no necesariamente es un artista. En todo caso, el artista que vende su obra podría ser pensado como un artesano, o sea, un individuo que vive de su propio trabajo y controla sus medios de producción. ¿Sí? Pero vos me estabas hablando de un tipo que se dedica al intercambio de las obras de arte. ¿Cómo puede ser una multinacional discográfica o que se dedica a hacer circular películas? Son negocios capitalistas. Claro. Incluso el tipo que tiene la casa de antigüedad en San Telmo. También. También. No es un atesorador. No, y no lo compra para vender de una vez y para siempre. Claro. Él está inmerso en la relación de intercambio de mercancía de un modo sistemático, permanente. Es un comerciante, señor. Bueno, podría ser. Sí, un comerciante. Entonces, ¿qué acciones sociales realizan los poseedores de mercancías como nexos para intercambiar las mercancías? ¿Cómo? En parte sí. ¿Qué acciones sociales? Comprar y vender. Comprar y vender, vender y comprar. Personifican compradores y vendedores. ¿Está bien? Esto es interesante por lo siguiente. Marx habla de máscaras económicas y después va a hablar de personificación. Los individuos que formamos parte de esta relación social de intercambio de mercancías nos representamos a nosotros mismos como propietarios de mercancías, o sea, como custodios. Un mensaje a pie de página. ¿Qué es un custodio? Sí. Y como protector de eso, ¿qué protege? Mercadería. Sí, pero ¿qué tipo de acción desarrolla el custodio? Es un individuo que en principio está dispuesto a ejercer la violencia para proteger aquello de lo que es poseedor o propietario. Quiero decir, la adjetivación de Marx no es casual. Custodio de la mercancía. Tiene una connotación. Social, le está dotando al vínculo de intercambio de mercancía una connotación muy fuerte. Y aunque no parezca, las relaciones de mercado incluyen la violencia. Y no solo la violencia material, sino otros modos de ejercicio de la violencia que no son directos. Ideológica. Simbólico, la violencia simbólica, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ese dejo, cierro el pie de página. Vuelvo al texto central. Entonces, los custodios de las mercancías se representan a sí mismos como eso, como propietario de las cosas, como propietario de mercancías. Pero como custodio, y acá está lo interesante, uno lee esto por primera vez, por ejemplo yo lo leí, y dije, bueno, evidentemente en ese momento del capital Marx estaba fumando opio, o se estaba inyectando con ajenjo y heroína, no sé. Porque dice, las mercancías son cosas. Primero te dice que las cosas no van solas al mercado, con lo cual uno dice, bueno, ¿qué honguito se habrá tomado? ¿Cómo que las cosas no van? Ya sabemos que las cosas no van solo al mercado. Y después te dice que las mercancías, que son cosas, no ponen resistencia al hombre. Y uno se podría preguntar, ¿pero qué cosa podría presentar una resistencia al hombre si no tienen vida propia? ¿Se entiende lo que quiero decir? No se le dice más que nada al pluralismo, a la tierra, ¿no? No. Incluso dice, si ella se niega a que las tome, el hombre, puede recurrir a la violencia. O en otras palabras, apoderarse de ella. Entonces, ¿qué quiero decir? Las cosas no son solo materia muerta. No, en ese sentido. Sino que las cosas están dotadas de propiedades y valores en función de que están determinadas por la relación social misma. Están dotadas por valores, por propiedades, de las cuales las ha dotado la propia relación social. No. A ver. ¿Qué cosas oponen resistencia? Uno podría pensar que lo oponen resistencia a los hombres. No son materia inerte, pero le pueden oponer resistencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Al, supongamos antes de la edad de hierro. No, no, no hace falta. Pero, o cuando no se puede modificar. ¿Qué cosa? Accionar sobre la naturaleza para transformarla en un bien de uso. Muy complicado, mucho más sencillo. ¿Qué quiere decir que las cosas pueden oponer resistencia? Si yo, por ejemplo, tengo un campo y... ¿Que no puedo modificarla? Y una, y durante una, un periodo no suele. No. ¿Qué era algo relacionado con la venta de fuerza de trabajo? A ver. Que hay una mercancía que es la fuerza de trabajo que está presente en organismos vivos. Es verdad. La burguesía tiene que ir a buscar esa fuerza de trabajo que valoriza en su consumo productivo las cosas de las que la burguesía es propietaria a un trabajo vivo. Y el trabajo vivo puede decidir no venderle la fuerza de trabajo o venderle la fuerza de trabajo en condiciones que él considere óptimas o aceptables. Pero supongamos que aún así el obrero le vende la fuerza de trabajo. ¿Qué cosas se le oponen al obrero en el ámbito de la producción? Los medios de producción. Las máquinas. Porque las máquinas lo dominan. Y por eso el primer acto de rebelión de la clase obrera fue destrozar las máquinas. Porque han cosificado las relaciones capitalistas. Lo que no se daban cuenta es que había que liquidar a los capitalistas. No en el sentido de matarlos, aunque se puede matar a algunos, sino en el sentido de estropearlos para descosificar la cosificación capitalista de las cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, las mercancías en principio no deberían oponer resistencia al hombre, pero pueden hacerlo, pero no por propiedades intrínsecas al estilo del animismo infantil de Piaget, porque los niños le otorgan poder a las cosas que las cosas no tienen. No, no es el sentido que son las relaciones sociales las que dotan de vínculos determinados, porque no hay cosas sueltas a las cosas. Entonces, si uno es piquetero, no es porque no quiere agarrar una pala y laburar, sino porque no tiene acceso a la propiedad de la tierra o acceso al trabajo, porque el trabajo y la tierra son mercancías en una relación social donde las mercancías están concentradas en una clase propietaria. Con lo cual la libertad de tener una tierra donde laburar o de tener trabajo es muy relativa. Porque lo que determina trabajo o no trabajo y el acceso a la tierra, por caso, es la relación social. Entonces el tipo puede tener todo el deseo del mundo de laburar la tierra, pero si está apropiado de esa tierra y no tiene dinero para comprarla, la tierra se le opone. ¿Se entiende la metáfora? La tierra se le opone, lo mismo que la máquina. El obrero puede querer mucho a su máquina, pero está explotado por esa máquina, por lo cual se constituye una relación contradictoria donde se termina imponiendo la máquina y a eso se le llama alienación. ¿Se entiende la idea? Entonces, la fuerza final, porque yo tenía que incluir que no opone resistencia al hombre. Las cosas no están. Las mercancías son cosas y por tanto no oponen resistencia al hombre, pero sigue la frase. Si ellas se niegan a que las tomen, este puede recurrir a la violencia, o en otras palabras, apoderarse de ellas. Entonces la pregunta es: ¿cómo las cosas podrían oponerse a los hombres si las cosas no tienen vida propia? No tienen vida propia, pero están investidas de propiedades a partir del modo en que las relaciones sociales dicen de propiedades a las cosas. Tiene que ver con tomarlo literalmente o metafóricamente. Pero es una metáfora que está en el medio de un desarrollo teórico. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es la relación social la que ha vuelto a las cosas cosas. Y es la relación social la que ha vuelto a los individuos de la especie humana en cosas. O sea, en vendedor de fuerza de trabajo o en personificación del capital. ¿Se entiende? O sea, cosas, personas, son el resultado de la relación social. El obrero no es vago por definición, como creen los capitalistas, ni es, tampoco es ignorante por definición. El obrero es lo que es, en tanto personificación de un individuo que es ajeno a las cosas que el capital le pone a su disposición en el ámbito de la producción. La relación social lo ha transformado en ignorante. ¿Se entiende? Por la división del trabajo social e intelectual, capitalista. Y porque el capital se expropia del conocimiento práctico que tienen los trabajadores bajo la forma de desarrollos tecnológicos que se le terminan imponiendo y oponiendo a los obreros. Porque cada avance tecnológico es un puesto menos de trabajo. Esa es la contradicción fundamental de este sistema social. Libera tiempo y fuerza de trabajo para vivir trabajando menos. Pero como no es un sistema social que está al servicio de la especie humana, sino de la acumulación de los capitales, más desarrollo tecnológico, liberamos más tiempo de trabajo, pero somos cada vez más pobres. Y aparte aumenta la competitividad. Además que aumenta la competencia entre los obreros y empresas. Vamos a hacer tener las mismas tecnologías que las máquinas. Claro, instrumentos de producción. Pero, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista subjetivo, el trabajador, aunque pueda ser asumido por el capital como capital variable, es decir, como un instrumento más de la composición orgánica del capital, junto con las máquinas, el dinero, las instalaciones y demás, a diferencia de todas esas cosas que acabo de mencionar, el trabajador es corporalidad viva, es subjetividad. Ahí es donde entramos nosotros, con la teoría revolucionaria. ¿El capitalista también está alienado? Por supuesto. acá no hay individuos que salen y entran de la relación social, claro. Personifican el capital. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que no hay un capitalismo bueno, un capitalismo salvaje, hay capitalismo. Esas son metáforas de idealización. O sea, el patrón, por más que sea peronista, no deja de ser tu patrón. Y aparte que siempre tiene que optimizar la producción en el menor tiempo posible para seguir siendo competente en el mercado. La globalidad tiene que competir con otros patrones, claro. Capitalistas. Entonces, por más que sea peronista, seamos todos compañeros, ¿verdad? No somos compañeros. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿El problema cuál es en este punto? Que los hombres se representan de modo muy ilusorio la relación social. Eso ya lo vimos en la religión. Y que aún sin pensamiento religioso, las idealizaciones siguen operando. Porque siguen existiendo. ¿Vos querías hacer una pregunta? ¿Quedaría el hombre apartado, la relación entre el caso que la tecnología llega a un desarrollo super... Sí, al principio no. No, eso es ciencia ficción. No, porque había leído en el anterior texto estaba el capital. Y el capital, por él fuera, prescindiría de toda necesidad de organismos vivos para producir. Pero ese es un ideal de la burguesía. Sí, pero tampoco tendrían a quien mandar la mercancía. O sea, obviamente la burguesía está en todo momento de desarrollo tecnológico, apropiándose de la ciencia, para tratar de reemplazar la mano de obra humana con máquinas. Pero eso tiene un límite, que es la propia existencia de la especie humana. Además. No, esto es ciencia ficción, además. Por ejemplo, no, esta película no sé cómo se llama, esta porquería donde los robots a la vez. Bueno, hasta acá vamos. Entonces, acciones sociales, comprar y vender, vender y comprar. Quiero que retengan esta idea. Las acciones de comprar y vender, vender y comprar son sistemáticas. O sea, estamos permanentemente involucrados en estos mecanismos sociales de comprar y vender, vender y comprar. Por lo tanto, la acción social de comprar y vender, vender y comprar va tiñendo toda la vida social. Y ya dijimos que involucra a todos los individuos de la especie humana, donde es dominante la relación social de intercambio de mercancías. En ese sentido, dice Marx en el capítulo 2, los hombres le prestan su cuerpo a las cosas, como custodio. Con lo cual, la voluntad individual termina subordinada a la voluntad de las cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las cosas como mercancías. Las cosas como mercancías. La voluntad individual termina subordinada porque el cuerpo le presta todas sus propiedades y facultades a la cosa. En tanto que custodio, en tanto que personificación de un custodio, o que compra, o que vende, o que las dos cosas. La voluntad de las cosas. Entonces, la voluntad de las cosas, o sea, de la valorización del capital, se impone a los hombres. ¿Eh? Entonces, una mujer puede tener un orgasmo comiendo un quesito untable, por ejemplo. Porque es la mercancía la que está dotada de ciertas propiedades. Y la felicidad, sabiéndolo, anda cerca de un lavarropas automático. O de un 0 kilómetro de un modelo. Ustedes se ríen, pero eso es lo que sucede a la propaganda capitalista. O sea, toda la propaganda capitalista está sostenida por esta idea. ¿Se entiende? Yo no termino de entender qué es la alienación. Había que ver lo que es insultable. ¿Vos entendiste que no le iba a faltar un rato todo? O sea que se pueden autosatisfacer. Pero eso existía antes de que se juntable, el organismo. No hace falta que se juntable, este es un lujo, o sea, que se juntable. Es una perfección. Y cerramos. Vamos a un corte. A ver, ¿cómo volvemos de acá? ¿Entiende toda la idea? Al prestarle todas las propiedades o facultades del cuerpo, La voluntad individual queda absolutamente subordinada a la voluntad de las cosas, o sea, la valorización del capital. Y eso vale tanto para el que personifica MDM como para el que personifica DM de prima, que por supuesto no son las clases sociales únicas, pero sí las fundamentales. Y algo interesante, como si el otro no lo fuera. Los individuos existen unos para otros, solamente tanto propietario de mercancías. Eso tiene consecuencias dramáticas. En sociedades que son esencialmente cada vez más desiguales. Que no solamente que los cuerpos les prestan sus propiedades a las cosas, sino que además los individuos existen unos para otros, solo en tanto que custodios o propietarios de las mercancías. A ver, es sencillo. El que es poseedor o propietario de la mercancía fuerza de trabajo, y existe en un ámbito social donde la mercancía fuerza de trabajo, en términos liberales, es mayor la oferta a la demanda. Ese individuo no es parte de la sociedad, porque no es parte del mercado, porque no realiza, no completa su ciclo como mercancía fuerza de trabajo. Y bueno, esos son los que hay que perseguir, controlar y eventualmente matar. Y si se rebelan, además ni de cuenta. Imagínense si los trabajadores sociales percibieran estos problemas teóricos, se quedarían sin bolis. No. ¿Se entiende la idea? Y ante la pregunta. Ah, bueno, reben el test, si quieren revelar, reben el test. Sí, no hay problema. Ante la aparición de las máquinas. Bueno, le damos fuerza. Ante la aparición de las máquinas y los avances tecnológicos, los obreros que no están dotados de esa... Van siendo excluidos. Claro, que no están capacitados, van siendo excluidos. ¿Y entonces qué sucede con esos individuos? No existen para los... Para pasan los... a ser una sobrepoblación relativa. Sobrepoblación sencillamente es eso, gente que sobra. ¿Y por qué relativa? Porque eso va cambiando el contingente de individuos que sobra. Aumenta o disminuye de acuerdo al ciclo económico del capital. Si el ciclo económico es ascendente, la sobrepoblación relativa tiende a reducirse. Si el ciclo económico es estancado o ascendente, la sobrepoblación relativa tiende a... Ahora con la crisis capitalista se está elevando. ¿Se entiende? Es relativo. Pero siempre hay gente que sobra. Pero el capitalismo... Si no hubiera gente que sobra, ¿qué pasaría con los salarios? No, subiría. Subiría, claro. Porque habría más demanda de fuerza de trabajo. Por lo cual acabamos de descubrir una ley inmanente del sistema capitalista. El pleno empleo es una ilusión peronista y keynesiana. No puede haber pleno empleo en el capitalismo, si no los capitalistas no tienen cómo controlar el salario. El ejército se está de reserva. Pero el ejército no está de reserva. El ejército no está de reserva, por favor. Es una fracción. A ver, ¿qué pasa con las mercancías cuando no son consumidas? Por lo menos con algunas. Se deteriora. Se deteriora. No, es apasionante. Estos temas son apasionantes. Se deteriora. Entonces ustedes díganme qué pasa con la fuerza de trabajo que no se realiza como fuerza de trabajo. Se deteriora. Entonces cuando es incorporada al mercado de trabajo como el capitalismo kirchnerista, exactamente, por lo tanto y entra de todos modos, por empezar más barata. Por empezar más barata. Y además se le pueden imponer condiciones de explotación mayor. Porque sabe que está desfasada el proceso productivo, porque estuvo detenida, estuvo deteriorada. Y a eso agréguenle que los que estamos en MDM, si no laburamos, empezamos a ver deteriorado nuestro modo de existencia material concreto, con lo cual no solamente se deterioran las capacidades de trabajo, sino que simultáneamente se deterioran las capacidades de trabajo y se deteriora el organismo vivo mismo. Porque viene mal comido, mal descansado, incluso porque ha perdido la disciplina laboral. Entonces el ejército de Estado de Reserva, capítulo 23.4 del capital que ustedes tienen en el programa, está compuesto por todas aquellas fracciones o que oscilan entre la compra y la no, entre la venta y no venta de la fuerza de trabajo por periodo de tiempo, o incluso en los que no van a vender más la fuerza de trabajo, porque están lisiados o porque perdieron la disciplina, se hicieron ladrones, prostitutas, borrachos, fuerza de choque de los burgueses, los jubilados, lumpenes. No van a vender jamás la fuerza de trabajo. Entonces fíjense qué interesante, esta operación de violencia simbólica, y voy a tu pregunta. Fíjense, los mismos canales de los medios concentrados de comunicación intentaron durante más de 15 días presentar a la población juvenil de la capital federal que toma escuela con un grupo de desforajidos salvajes que no quieren estudiar, cuando lo que están haciendo es deliberadamente una acción política, de rebelión política estudiantil. Los mismos tipos, operadores de los servicios de inteligencia, operadores de las fuerzas más reaccionarias de la Argentina, con el rótulo de periodista, estuvieron permanentemente violentándonos con este tipo de discurso. El 21 de septiembre en Palermo se hicieron el banquete con otra fracción juvenil, que también son una banda de forajidos, pero no porque toman de fuera, sino porque se matan entre ellos a cuchillas, en el medio de un consumo orgiástico de alcohol y de drogas. ¿Eso qué? Es la estigmatización de una fracción social que sobra. Y entonces la burguesía, a través de su medio de comunicación y su discurso del delito, los estigmatiza. Unos, porque si se rebelan en la escuela, seguramente cuando tengan que ir a laburar no van a ser muy buenos obreros, porque se van a rebelar como se rebelaban en la escuela. Y otros porque están incapacitados de laburar porque tienen 13 a 14 años y ya están recontra quemados la cabeza. Bueno, o sea, es un claro discurso de violencia simbólica sobre fracciones de sociedad, porque son pibes de la escuela pública, no de la escuela privada, que la burguesía sabe que en Argentina no la van a emplear. ¿Y para quién es esa violencia simbólica, fundamentalmente? Para la pequeña burguesía. ¿Para qué hacen menos? Para que no vea en ese individuo que lucha, en el caso de los pibes de la escuela, un sujeto que necesita de nuestra solidaridad como clase, colectiva, sino que vea un enemigo o un tipo peligroso. Con eso alcanza. Entonces los pibes de capital están librando esta lucha fenomenal solo. Porque no se plegaron las escuelas de la provincia de Buenos Aires, más allá de alguna declaración de ocasión, de compromiso. Y porque los pibes de la provincia de Buenos Aires están mucho más deteriorados en sus capacidades de rebelión política que los de la capital federal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero ni siquiera los universitarios, más allá de algún gesto heroico, pero aislado de las facultades sociales o de letras de la UBA, y era alguna facultad como Filosofía y Letras de la Plata, los universitarios tampoco fuimos capaces de organizarnos colectivamente para comprometernos con esa lucha en defensa de la educación pública. Pues nosotros seguimos acá instalados plenamente como si no pasara nada. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver con el grado de desarme en el que están los cuerpos en una relación social donde solamente existimos como propietarios de mercancías, ¿no? La potencialidad política de la especie humana es anulada por el carácter de cosificación de la mercancía. Entonces, ¿a mí qué me importa si a mí no me afecta? ¿Vos querías decir algo? Ahí va. ¿Hasta acá vamos? Cuando mandaste el texto de página 12 de inseguridad, ¿apuntabas a esa relación de desempleo o inseguridad? Sí, es una hipótesis fuerte. Yo no creo que fue de este curso, alguien me mandó un correo bastante extenso. Donde hablaba. No lo contesté, que era muy extenso. A ver. Porque yo pienso que normalmente se hace eso, o sea, se relaciona la inseguridad con, pero está bien, con el desempleo. Sí. Pero bueno, yo me agarro por el lado que hiciste, no porque no entendí. No, no, a ver, está claro que, o sea, lo único que le faltaba a tu correo era, desde mi punto de vista, una conclusión, una vuelta de tuerca más. O sea, la compañía lo que planteaba básicamente es que, más allá de que hay un trasfondo político en los modos de... En los modos de... ¿No? Dame 2 minutos. Más allá de que hay un trasfondo político en los modos de presentar el problema de la inseguridad, si es un efecto, si es una realidad concreta, etcétera, etcétera, planteaba que de todos modos la inseguridad es efectivamente un problema real y concreto, que hay fracciones de población que viven con miedo y que no es solo el miedo al delito en el sentido de que alguien viene y te pone un chumbo en la cabeza y te afana o te ponen un tiro en la cabeza por un par de zapatillas, sino que tiene que ver con, por un lado esto, tiene que ver con otras violencias. Por ejemplo, no podés equiparar el delito de un tipo que viene a parar un banco de un tipo que está en el tráfico de mujeres para esclavización sexual o el tráfico, porque esas son verdaderas industrias del delito, industrias capitalistas y aparte internacionales algunas, ¿no? Acá está el problema de fondo y esa es la vuelta de tuerca que a mí me parecía que le faltaba. No se trata, no es un asunto de gobernantes. Los gobernantes no controlan sus acciones porque el aparato represivo tiene autonomía y el delito tiene autonomía del poder político. El poder político es una formalidad. El poder real en una sociedad como la nuestra son las armas. ¿Y quién tiene las armas? Fundamentalmente los chorros que están organizados en el aparato represivo del Estado. ¿Por qué? Porque en los principales delitos de la Argentina están implicadas las fuerzas de seguridad, la federal y la bonaerense. Tráfico de autos, tráfico de droga, tráfico de juego y de mujeres y de niños. Los unos para ser vendidos como esclavos sexuales, los otros para ser vendidos en adopción. En todos los casos, y esto lo dice Clarín, no hace falta leer la prensa obrera ni la prensa del Partido Comunista para ayudarse de esto. Aparece todos los días en los medios de comunicación de la burguesía. Siempre hay, y no solamente los cabos, los suboficiales, no, en general de atrás. La comisaría cotiza, para ser comisario hay que cotizar. ¿Cuánta guita recauda esta comisaría por mes? Bueno, sí. Tu cargo vale tanto. Lo asegurás, sos comisario. No lo asegurás, ponemos a otro. Una Dale. Pregunta, esa noticia que se está corriendo este mes sobre el secuestro de los niños, con una camioneta, una combi, ¿eso es verdad o no? No, no sé nada de eso, pero que secuestran niños, sí. Los pavos y el tráfico de mujeres también. Sí, la desaparición de personas es impresionante como creció. ¿Está bien? O sea, ahora, ¿cómo de la trata se puede de personas? Construir, díganme ustedes, porque no estamos hablando de una cita de cocaína o de 10 citas, estamos hablando de personas. Se requiere toda una serie de un entramado, de vínculo, de complejidad. Sí. ¿Eh? Esto, usted es el padrino, ¿ustedes vieron el padrino? La mafia coexiste porque es parte consustancial del capitalismo. O sea, en Carancho también está. En el... Bueno, no hay capitalismo bueno, no, es capitalismo. O sea, la lógica de la valorización del capital gobierna las voluntades humanas. Entonces, así como el padrino tenía senadores, jueces y políticos y periodistas a su bolsillo, es el régimen social el que produce esta inseguridad y no lo puede combatir, porque vos no le podés pedir a un régimen social podrido de explotación y de opresión que se combata a sí mismo, porque ningún régimen social dominante se suicida. Entonces, en realidad, el meollo de la cuestión, en parte, tiene que ver con el régimen social mismo. Ahora, lo que está claro, y ahí es donde yo pongo la lupa, es que en ciertos momentos históricos el tema de la inseguridad, que puede ser por el delito o por los extranjeros, como el caso de los gitanos en Francia y de los sudacas en España, y acá de los peruanos, los bolivianos, los uruguayos, todos los que son argentinos, ¿sí? O sea, en ciertos periodos históricos, los de los que no son iguales a los que a los propietarios de mercancía, o porque son pobres, o porque son negros, o porque son indios, o porque son gitanos, porque son cualquier otra cosa menos yo. ¿Se acuerdan el ejemplo de los judíos de Elías? Bueno, son mecanismos sociales que en definitiva lo que hacen es alimentar la capacidad de distanciamiento del aparato represivo, con un objetivo fundamental que no es proteger a la comunidad, sino poder abarcar un mayor territorio o control del territorio del negocio. Ese es el Estado mexicano en este momento, es un ejército copado por los narcotraficantes, igual que el ejército colombiano, y que en nombre del terrorismo y de la mala encosta y del narcotráfico internacional, protege los negocios del principal país consumidor de drogas del mundo, que es Estados Unidos. Y para eso tienen, además de Chávez y de Evo en Bolivia, tienen las 8 bases militares en Colombia, para controlar el proceso de producción de la principal materia prima, de la principal droga que se consume en Estados Unidos, que es la cocaína. Y por eso quieren bases militares en Paraguay y en Bolivia, para controlar el proceso de producción en un todo, porque la cocaína o la droga es parte de la valorización del capital. Y como el capital lo va cubriendo todo, va controlando no solo la circulación, sino la producción de aquellas mercancías que permiten la valorización del capital. Entonces, ¿qué quiere decir? El problema de la inseguridad es mucho más complejo que el enfoque jurídico, político, es decir, los gobernantes hacen o no hacen lo que tienen que hacer. Que evidentemente no lo hacen. Cuando Scioli dice, está atado de mano, ¿no? Sí. Hace poco feliz, ¿no? Pero bueno, no le vamos a quedar con el chiste de Scioli mucho más que ella. Pero María, o sea, lo que Pipo está diciendo es la confección de la bancarrota política de una burguesía que no puede gobernarse a sí misma. Y que es la confesión de la bancarrota política de una burguesía que no nos puede garantizar un mercado interno y cierto ordenamiento jurídico-político de la sociedad. O sea, es la confesión de que no puede seguir gobernando, no. Pero como nosotros estamos desorganizados políticamente, aún así, lleno de lumpen y de narcotraficantes como Duarte, Narváez, los Kirchner, que ustedes quieran poner demonio, no van a seguir gobernando, porque nosotros estamos desorganizados políticamente. Les dejo pasar a los chicos, nos tomamos 5 minutos de recreo. No, pero todavía no llegamos. En la generación se trata de individuos que no pueden autoorganizarse, justamente como individuos. Enajenado es como estar separado de sí mismo. No, alienación. No. Claro, eso. Eso. Que no pueden estar, que no, o sea, es un individuo que no se puede autorrealizar. Uh-huh. En este caso sería por la oposición de la voluntad de ese individuo respecto de las cosas. En el caso del obrero, las máquinas que se le ponen. ¿No? ¿Cómo sería? ¿Qué sería ese individuo? La capacidad, la posibilidad de reventarse como individuo, porque está separado de los medios de producción, está separado de la organización de su ser, porque no es un ser para sí mismo, es un ser para el otro, para valorizar el capital. El obrero, el vendedor, el personificador... Estaría como que está extinguida la naturaleza humana con la naturaleza transferida. Eso por un lado. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque el capital no es la autorrealización de la especie humana, sino que es la realización de la valorización. Es una energía social al servicio no de la especie humana, sino del capital. Desde el punto de vista particular de quien personifica MDM, o sea, un vendedor de fuerza de trabajo, se considera que por un lado está separado los medios de la propiedad de los medios de producción, pero al mismo tiempo está en contacto con los medios de producción, pero está vinculado con los medios de producción por el capital. Entonces, en el trabajo que realiza, el obrero no se realiza a sí mismo, porque el producto es para otro, y porque su ser social, como obrero, no está constituido para sí mismo, sino para el capital. Existe para el otro y por el otro. ¿Se entiende la idea? Entonces hay una imposibilidad objetiva de la autorrealización personal. ¿Y para autorrealizarse qué debería hacer? Liquidar la servidumbre del salario, del trabajo salarial. Pero eso ya tiene que ver con otra unidad del programa. pero estábamos en otro código teórico discutiéndolo, o sea, el estudiante militante, la autorrealización del universitario, que no sería solo ser un buen profesional universitario, sino también un tipo comprometido con los problemas de su época de la sociedad. ¿Qué reglas jurídicas aparecen en el intercambio de mercancías? Y luego habría que explicar la distinción entre reglas jurídicas y relación económica, ¿no? Bueno, ¿y qué les parece? ¿Qué pusieron ahí? El contrato. Bien, la regla jurídica es el contrato. Acá hay una cita tomada de Bourdieu, ¿no? De las dos posibles acepciones de regla, en este contexto yo creo que cada vez la segunda definición, conjunto de regularidades objetivas, coincide en realidad, ¿no? Que se basa en un principio jurídico, pero al mismo tiempo el principio jurídico es el punto de llegada. A ver, ¿qué quiere decir? Las cosas no son propiedad de nadie, y si en todo caso son propiedad de alguien, de algunos individuos, es porque la relación social ha elegido a algunos individuos de propiedad y a otros de no propiedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, no es la naturaleza la que da obreros y burgueses. Obreros y burgueses. Y la relación de propiedad o no propiedad de estas categorías o personificaciones con las cosas es una relación social. ¿Siguen? Entonces acá la regla jurídica opera en doble sentido, opera como un a partir de un principio jurídico, que es la propiedad privada capitalista de las cosas, también opera como una regularidad objetiva que se le impone a los hombres. ¿Se entiende de qué quiero decir? O sea, el obrero cuando llega al proceso productivo, ya sabe que las cosas no son de él. Sabe que los instrumentos de trabajo no le pertenecen y que por lo tanto tampoco le pertenece el producto de su trabajo. Es su trabajo, pero no es su trabajo. ¿Se entiende? Porque es trabajo de otro. Ha sido puesto en relación con la cosa a partir de una relación de propiedad. Entonces ahí un principio jurídico también es al mismo tiempo un conjunto de regularidades objetivas. Porque le impone el destino, o sea, le impone el modo de producir, el ritmo en que lo va a producir y el destino de la producción, que en todos los casos es ajeno a su voluntad, porque todo esto lo determina el despotismo del capital. ¿Se entiende la idea? Entonces ahí estaría operando en el contrato una regla jurídica, pero que oculta, ¿qué cosa? La desigualdad social oculta las relaciones, la relación económica, que es una relación de explotación y de opresión. Es una relación de dominación, el despotismo del capital. ¿Se entiende la idea? O sea, por un lado por el problema de la propiedad o no propiedad. ¿Se entiende? A ver, le veo una cita de Marx, del propio Marx, de otro capítulo, de otro libro, creo, escrito de 1857. Aunque en el acto dinero fuerza de trabajo de N, el poseedor de dinero y el de la fuerza de trabajo, los dos, ¿no?, se comporten recíprocamente como comprador y vendedor, se enfrentan como poseedor de dinero y como poseedor de mercancías. Se enfrentan como poseedor de dinero o como poseedor de mercancía, dice Marx. Y en consecuencia, se encuentran bajo este aspecto en una mera relación dineraria. Porque lo que media esta relación hasta acá es el dinero. Sin embargo, desde un principio, el comprador se presenta al mismo tiempo como poseedor de los medios de producción, que constituyen las condiciones objetivas para que el poseedor de la fuerza de trabajo la gaste de una forma productiva. ¿Se entiende? O sea, ya hay una relación de dependencia. Aunque formalmente es una relación entre iguales, en realidad es una relación de poder. En otras palabras, dice Marx, estos medios de producción, las máquinas, los instrumentos de trabajo, lo que el capital pone, invierte, ¿no? Arriesga, dicen los capitalistas, bueno, lo que el capital arriesga, ¿sí? Porque el capitalista tiene que tener ya en su poder, por ejemplo, la masa dineraria de la cantidad de fuerza de trabajo que va a contratar antes de poner en marcha el producto de producción. O por lo menos saber que la va a conseguir durante, no después. Y lo mismo con los medios de producción, la energía que se necesita para poner en marcha el medio de producción, etcétera, etcétera. Todo. Estos medios de producción se contraponen al poseedor de la fuerza de trabajo. Se le opone, dice Marx, como propiedad ajena, propiedad de otro, que tiene que pasar a depender de este, del productor, que tiene que ser incorporada a su capital para que este actúe efectivamente como capital productivo. O sea, en todos los momentos del desarrollo de la relación de compra-venta, de fuerza de trabajo, el portador de la mercancía a fuerza de trabajo es siempre capital variable. O sea, es un elemento que está determinado por el capital. Por lo que decíamos hace un rato, si el capital no lo convoca, este no es nada. Entonces, por eso la relación de clase entre capitalista y asalariado ya existe. Ya está presupuesta en el momento en que ambos se enfrentan en el acto dinero-fuerza de trabajo, o en el acto, desde el punto de vista del obrero, fuerza de trabajo-dinero. ¿Se entiende? O sea, la constitución misma de obreros y capitalistas sienta la base desde el principio de esa relación de poder, de esa relación entre no iguales. Porque uno se presenta como el propietario de todas las cosas y el otro se presenta en esta relación de FT-FTD, se presenta como el propietario de toda propiedad. Entonces ya desde vamos, aunque la regla jurídica dice que se trata de voluntades, de individuos libres e iguales, en realidad oculta una relación económica desigual de explotación. Es compra y venta, relación dineraria, cada uno se lleva su parte, un intercambio entre equivalentes, entre iguales, A y B, custodio. Formalmente es una relación entre iguales, fulanito le vende a otro punto de trabajo, me gané. Pero, en el caso de la compra-venta de fuerza de trabajo, dice Marx, una compra y una venta en las que se presupone el comprador como capitalista, no cualquier comprador, y el vendedor como asalariado, no cualquier vendedor. Porque la mercancía fuerza de trabajo es una mercancía particular y única, porque en su consumo produce más valor del que consume. Más valor del que cuesta. ¿Se entiende? O sea, en el proceso capitalista de producción está el trabajo vivo al que le toca valorizar las cosas. Las cosas son trabajo muerto, son trabajo objetivado, o sea, trabajo pasado objetivado, las cosas. Al que le toca poner la varita mágica, ahí la pone el trabajo vivo, porque es el que le da vida a las cosas, ¿sí? Claro. Porque el capital no puede vivir, los medios de producción no son nada. Son trabajo muerto. ¿Se entiende? Le toca valorizar, ¿a quién le toca valorizar esas cosas? Al trabajo vivo. Pero como se enfrentan previamente como capitalista y como asalariado, ya desde el vamos, la regla jurídica, y si la regla jurídica no alcanza para eso está el Estado, ya es una relación de propiedad. Y si a alguno le queda una duda, cuando se revela, el Estado viene y se liquida. Para que no quepan dudas de qué tipo de relación es esta. Es una relación de propiedad entre no iguales. Entonces Marx va a decir, no es cualquier comprador, es el capitalista. No es cualquier vendedor, es el asalariado. Ya se me lo puso por esta vez. Ya bueno. Gracias. por no vender. Y estas relaciones están dadas por el hecho de que las condiciones para que se efectivice la fuerza de trabajo, medio de subsistencia y medio de producción, están separadas como propiedad ajena del poseedor de la fuerza de trabajo. O sea que sin separación, por un lado, no puede haber capitalistas y asalariados. Y por otro lado, la regla jurídica que me habla a mí de individuos libres e iguales, en realidad oculta una relación económica de explotación. Ahora, pregunto, ¿de qué estos individuos que personifican? ¿Se entendió la regla jurídica, la distinción para la relación económica? ¿Se entiende la idea? ¿O tienen que recitar? Con respecto a la distinción de la regla económica. Diga. La relación económica es el verdadero contenido de la relación jurídica. Mira, me adelanto dos preguntas. Me adelanto dos preguntas. Esto lo dejo, lo borro, no sé. A ver, esto es el ámbito de la circulación. ¿Qué quiero decir yo? No. El ámbito de la circulación. Acá, digamos aquí en el capítulo 2, lo que tenemos son estos elementos que forman parte, son los elementos parte de la relación social de intercambio mercantil. Ahora, cuando yo leo el capítulo 4.3, ¿qué tengo? ¿En qué figura transmutan? Estos elementos. Eso, que la relación económica. Esto es el capítulo 2, ¿entiendes? Circulación. La mera circulación de las mercancías y de los cuerpos. Los cuerpos personificando máscaras económicas, compradores y vendedores. Y la cuota bajo la forma de mercancía. Capítulo 2. Ahora, cuando yo arranco con la realidad de compra de la fuerza de trabajo, estos mismos elementos aparecen combinados de otra manera. Y con otro ropaje, con otras máscaras. A es el, la personificación del capital. Capítulo 4, punto 3. Y acá tienen el capítulo 5. Es un modo muy esquemático de hacer un seguimiento a la lectura de esos capítulos en este orden. O sea, yo puedo leer el capítulo 2 hasta donde ustedes leyeron, el capítulo 2 mucho más extenso, y después salto al punto 3 del capítulo 4, obviando por el momento los puntos 1 y 2 del capítulo 3, 4, porque el capítulo 4 son 3 palabras, 1, 2 y 3. Pero leemos todo el 3, y ahí pasamos al 5. Entonces, ¿qué tengo? A, compra, fuerza de trabajo y medio de producción. O sea, capital variable, capital constante. Capítulo 5. Capital variable, capital constante. Y B es el que vende fuerza de trabajo. Acá, recién acá, aparecen las dos personificaciones, capitalista y asalariado. Acá lo que tengo son individuos libres e iguales. Y acá, recién en la producción, aparecen las dos personificaciones. Las reales. La verdadera, asalariado y capitalista. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí? Bueno, medio producción. Los instrumentos de trabajo, medio producción, en el lugar donde se produce, donde se realiza la producción, todo lo que hace. Ambos forman parte del capital orgánico. Capital vale. Capital orgánico. Variable y costal. Variable y costal. La máquina se rompe, se reemplaza, hay que repararla, pero las máquinas, los instrumentos, los medios de producción son capital constante, se mantienen valorizados más o menos dentro de una misma tendencia. En cambio, el trabajo es capital variable. Porque es, por un lado, el trabajo es que le toca valorizar el capital. y por otro lado porque oscila, tiene oscilaciones en cuanto al, digamos, el punto de vista capitalista de los costos, mucho más fuerte que el capital constante. Entonces, pero bueno, esto en este momento no tiene mayor relevancia. Lo importante es de trabajo es el obrero, ¿no? El asalariado, que personifica al asalariado. Entonces yo acá lo que tengo en el capítulo 5, A sería, obtiene un producto que va a vender bajo la forma de mercancía, con lo que completa el círculo, la fórmula, digamos, y B, mercancía, fuerza de trabajo, la cambia por dinero, que va a adoptar la forma de salario, y lo que tengo es mercancía. O sea que básicamente el salario del obrero va a parar a qué? Al mercado de consumo. Para consumir. Consumir medio de vida, con lo cual no solamente valoriza el capital, doble valorización. Valoriza el capital cuando está laburando y valoriza el capital cuando está comprando. Porque los medios de vida que consumimos nos los venden otros capitalistas. O el mismo auto. No, mismo. Otros capitalistas, por lo general. Porque es algo que... Sí, bueno, suponete un obrero que labura en la Ford, se compra un auto en la Ford y está contento. Sí, pero después tiene que comprar comida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los medios de vida han sido previamente transformados en mercancías. La ropa, la comida, los medios de vida, todo ha sido transformado en el mundo de las mercancías. Entonces, doble valorización. Esto es brillante. ¿Y puede ser que conforme avanza el capital, el capitalismo, hay más mercancías? Claro. En el mercado. Cuanto más avanza el capitalismo. Por ejemplo, hace 30 años, la educación era una mercancía que permitía la acumulación de los capitales en Argentina como lo permite ahora. No. ¿Por qué? Porque fue montando el capital. Porque era estatal. Porque había una fracción importante de población que estaba ordenada, organizada dentro de un tipo de vínculo que, aunque eran capitalistas, el capitalismo era una formalidad, porque todavía no había penetrado en profundidad la sociedad. Entonces había acceso a ciertos medios de vida, a ciertos recursos, que eran por una vía no directamente mercantilizada, aun cuando se trataba de capitalismo. Entonces después, entre los milicos que nos siguen de Menemismo, terminaron de acomodar las circunstancias para que todos los bienes sociales que son necesarios para existir, la educación, la jubilación, la salud, liquidarlos y llevarlos al ámbito del mercado privado, para que otros capitalistas pudieran hacer la acumulación de los capitales con mercancías que en otro momento no eran, pero no tanto. ¿Sí? Bueno, entonces es sencillo, miren. Esto es la regla jurídica. Esto es la relación económica real. La conciencia que tienen los individuos de todo esto, ¿cuál es? La primera. La primera. Que todos somos iguales entre nosotros. Es una relación entre libres e iguales, entre voluntades. Pero esto no solamente vale para el ámbito del mercado de trabajo, por decirlo así. Es un tipo de conciencia ilusoria, de que somos individuos. A ver, ¿en qué otro ámbito de la sociedad nos asumimos formalmente como individuos libres e iguales? ¿En qué otro ámbito de la vida social, saliendo ya del ámbito de la producción? No. ¿Cuándo vamos a votar? En la vida civil. Perfecto. Esta ilusión de la igualdad jurídica, recién Jacob hablaba de la democracia burguesa, de que ojo con la democracia burguesa porque es una falsa igualdad. El código teórico, más allá de la capacidad de expresión de Jacobo, es este marxismo que dice, esta ilusión de que somos individuos libres e iguales, que es típica del ámbito de la circulación de las mercancías, En realidad se reproduce en toda la vida social. ¿Se entiende? Porque esa idea del contrato, la idea de individuos libres e iguales que establecen voluntariamente un contrato, un acuerdo, es el principio fundamental que organiza todos los niveles de la vida social en el capitalismo. Por ejemplo, el político. O sea que es un tipo de representación de las acciones que desarrollamos los individuos, que no solamente se manifiesta en la idealización del ámbito de la producción, sino que es una idealización de toda la vida social. Porque es un tipo de, esta acción de comprar y vender, es un tipo de acción social que va poco a poco permeando todas nuestras actividades. Si no, digamos, ¿se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, el matrimonio es un contrato voluntario para el derecho. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, un vínculo, un lazo social, celular, primario de la sociedad, ¿sí? Que puede ser la pareja monogámica, está asumida desde el vamos como un contrato entre voluntades libres e iguales. O sea, es idealizado o pensado como una regla jurídica, que además oculta que es una relación entre no iguales, porque el hombre y la mujer no son iguales en la sociedad capitalista. Sí. Y ahora no tanto, pero lo que está claro es que ahora vale más la mujer. La mujer tenía que estar contenta porque ahora tiene los mismos derechos que el hombre a ser explotada y a estar en su valía. Sí, es verdad. Porque donde trataba con un sueldo, ahora a veces no alcanza ni con dos. Para eso ha sido liberar a la mujer. Entonces, fundamentalmente. Entonces vale más. Es verdad. No, al contrario, doble explotación, porque después cuando vuelve a grabar tiene que seguir siendo mujer. Claro. Tiene que estar con los pibes. Claro. Tiene que seguir siendo mujer. No es que salió a trabajar y no hizo nada de la casa. Hasta ahora. Esto porque no me conoces en la vida cotidiana. En realidad no nos conviene, eran mujeres. Me hubiera convenido seguir siendo mantenido. ¡Ah, abarcito! ¡Pero la nena! ¡Dice la casa! ¡Julio! Está compartido. También hasta que llora la nena, se complica la cosa. ¡La lavado, sí, lo yo! Sí, sí. ¿Se entiende? O sea, la mujer ahora tiene la ventaja de que es libre para hacer su fuerza de trabajo alegremente y ser explotada. Y después cuando llega a la casa, reventa, y está la casa, ¿no? Bueno, está a cargo de la familia, ¿eh? O sea, que eso sí me tiene que claro. Y el proletariado, proletariado es porque el capital es con la flore, ¿no? Porque su único capital son sus hijos. ¿Y por qué su único capital son sus hijos? Eso sobre todo en el ámbito rural. Porque sirven como fuerza de trabajo. Sirven como fuerza de trabajo. Porque sirven a cierta edad. Claro, para lograr. Eso es. ¿Eh? Y de ese modo, ver si podemos entre todos pagar la otra. Claro. Brillante. Estaba diciendo para nosotros los martes con Ricardo y otros compañeros a la noche en social en la UBA. Estamos en un seminario donde leemos exclusivamente el libro primero del Capital. El seminario se llama así, el Capital de Karl Marx, y ahí estamos con estos temas. Y me tocó dar el capítulo 8. El capítulo 8 del Capital tiene 7 parágrafos. Todos los parágrafos describen y explican, con algún grado mayor o menor de teorización, porque hay mucho dato empírico, sobre los distintos modos de extraer más plusvalor de la clase obrera, incluyendo a las mujeres y los niños. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos hablando de los albores de la sociedad industrial, ¿no? 1830, 1840. Bueno, ustedes si leen, por ejemplo, la descripción que hace Marx de los informes de los policías de trabajo del Parlamento Británico que mandaba a los investigadores a estudiar las condiciones de vida fabril, se caen redondos. las descripciones que hace de trabajo infantil, de trabajo de mujeres, impresionante, terriblemente impresionante, impresionante. Jornadas laborales de 12, 14, 16 horas durante los 7 días de la semana, nocturnas o diurnas. En las minas de carbón. No, en las minas de carbón, en las industrias textiles, en las industrias laminadoras del acero, impresionante. Y el modo aberrante en que los burgueses se representan en esta relación también. Como me preguntaba, o sea, alienados estamos todos, no solo los proletariados. Porque estamos alienados por la valorización del capital, que es un proceso social que toma autonomía de la voluntad de los individuos y se nos impone. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el hecho de que el cuerpo le preste todos sus sentidos a las cosas, personificando un custodio, pregunta 7, ¿no?, hace de esta relación social una personificación. De las cosas. Claro, de las cosas, o sea, del capital, a ver. Nos trata de vida. Y después creo que... No, eso por no venderle, comprarte otro. Fíjate si funciona. ¿Sí, no? Nos dota de vida, digamos, ¿no? Tiene la autonomía... No solo que dota de vida, a ver. ¿Sería el animismo primitivo eso? En parte sí. ¿Pero qué sería personificación? Esa zona de Jesús. Los apellidos de Vargas se dicen. O no con vida, obvio. ¿Qué sería la personificación? ¿Cuál era la propiedad del queso? Y depende del tipo de queso, pero no son todos más o menos igual. ¿Qué es lo que hace de estas acciones individuales la personificación? ¿Cuál es la acción de la de capítulo 2? Y las de 4 también, porque estaba hablando de la acción de comprar y vender, de vender y comprar. A esas acciones nos referimos. Ser custodio de las cosas. ¿Por qué esta... ese rol de comprar y vender, de vender y comprar, deviene en una personificación, ese más. Entonces la pregunta es... que es personificación. Dotar a las cosas de... Máscara. ¿Por qué usa el término de máscaras económicas? Él ahí usa una metáfora, la del teatro griego. Porque es una alienación, ¿no? Porque no es... Pero es otro, a ver, sí, en parte sí. Un rol que no asume. O sea, los individuos, cuando uno dice somos personas, en realidad somos personificaciones. Personas haría referencia a un individuo que tiene cierta capacidad de control de su propia voluntad. Pero Marx lo que dice es que los hombres, los individuos, asumimos roles. Es como decir que tenemos escrito el libreto de antemano. En el teatro o en el cine, uno no confunde el papel de un actor con la personalidad del actor. Uno sabe que es un tipo que está representando un papel y que no es él, excepto en el radioteatro, donde alguno se cruzaba después con el tipo que interpretaba un personaje considerado moralmente malo y pensaban que el tipo era malo. Pero no estamos en ese estadio de animismo infantil. ¿Se entiende la idea? O sea, son estas anécdotas de los del cine, del rollo teatro de los años 50, de gente, lo he escuchado un montón de veces, ¿no? De gente que hacía personajes terribles en la radio, y después había individuos que se los cruzaban y pensaban que esos tipos realmente eran ellos, ¿no? O sea, el estadio del animismo infantil de la antropología o de teatro. Pero acá estamos en otro nivel del problema, es decir, los individuos, a través de esta acción de incesante, sistemática, permanente, de comprar y vender, de vender y comprar, asumen el rol de comprador o de vendedor, o sea, asumen la personificación de la mercancía. Entonces el burgués es un individuo que está permanentemente ocupado en la acumulación de los capitales, en la valorización de la gente de los que es propietario. Y el obrero que en principio es un sujeto colectivo organizado por el capital, también personifica la mercancía. La mercancía es fuerza de trabajo, porque es un tipo que está permanentemente ocupado en valorizar lo más que pueda su fuerza de trabajo, que además tiene un límite perentorio de existencia y de funcionamiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces ambos, ambas personificaciones, se enfrentan como es. Uno como el comprador de la mercancía fuerza de trabajo y el otro como vendedor. Estas dos personificaciones son la base objetiva del carácter contradictorio y antagónico de los intereses entre burguesía y proletariado, y que son el fundamento del conflicto social en la sociedad capitalista. O sea que tanto las cosas como los hombres son personificadas. No, las cosas son investidas, cosificadas, de propiedades mágicas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Las cosas están cosificadas por las relaciones sociales. Claro, por ejemplo, hay personas que piensan que para ser feliz tenés que tener una determinada cantidad importante de cosas acumuladas. O sea, una parte importante de nuestra sociedad identifica la felicidad con el dinero. Con ir a Garbarino. Claro, hay gente que vive en el campo, está angustiada el fin de semana, y va y se revisa la tarjeta en dos o tres shopping, como un modo, ¿no? Claro, que siente angustiada porque se le falta algo, como el caso del suicidio, decía. Bueno, revisa la tarjeta de crédito, como personaje de Capuzoto, ¿no? Consumo. Bueno, con eso no alcanza. Pero bueno, es un modo de aliviar la angustia existencial. O sea, solamente en una sociedad, la relación social y intercambio de mercancía, la felicidad puede ser equiparada a la posesión de un bien material. Tener un auto nuevo, cambiar de casa cada 5 años. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, pero si usted, o sea, la burguesía vive en el ámbito. Y buena parte de la pequeña burguesía también. ¿Cómo te va en la vida? Me va bien, mirá, tengo 2 autos, me voy a comprar un tercero. No, que estoy preguntando a vos, ¿cómo te entendés? Bueno, sí, mirá, tengo una casa nueva, y ahora me divorcié, pero estoy con una piba más joven, estoy contento, bueno, mis hijos le compré un departamento. Bueno, listo, ya me di cuenta que no entendiste nada, sigo mi camino. La otra se deterioró y... Obvio, claro, se cambia. Pero obvio. Porque es perentorio. Pero escúchame una cosa. No, por ahí sirve desde el punto de vista orgánico, sirve igual, pero desde el punto de vista estético no. En Inglaterra hay contrato de matrimonio por periodo de tiempo. Ah, bueno, mira. O sea, vos te casás 2 años. ¿Te decís sí, en serio? Sí, eso. Sí. Te casás 2 años. Y después, tenés derecho a prorrogar el contrato. La verdad que 2 años no me alcanzaron a terminar de conocerte, todavía le tenemos un secreto. ¿Qué te parece si nos mantenemos juntos 2 años más? Bueno, firmamos el contrato. Al margen de las relaciones sociales, las que cosifican a las cosas y a los hombres. ¿Y no hay, en Estados Unidos no es que se casan por la ciudadanía? Bueno, te casas por la derecha, te casas por apuro, qué sé yo. Porque está claro que el matrimonio asume una forma de contrato. Sí. De voluntad de libre es igual. Después uno se da cuenta cuando uno quiere el divorcio y el otro no, que lo de la voluntad queda bastante relativizado. Tienes que estar 5 años presidiendo a tu ex pareja para que te des divorcio. ¿No? Y otros se casan, como esta mujer que se casó con Paul McCartney y le cagó la vida. La vida le pasa por salar, se pasa preocupada por la mercancía. Se casaba para tener sexo. Bueno, dicen mis abuelos y mis padres que en otra época, para llegar a una situación de intimación con una señorita, casi que tenía que llegar a altar. Bueno, son cosas que pasan. Ahora va. Cuando algún día vuelva a salir, voy a ir con un potecito de la pausa. La otra es la conciencia de lo no consciente. Ah, eso no significa. ¿Se entiende el concepto de personificación? Se personifica la mercancía. El propietario de la mercancía. Se le asigna un valor. No, no, o sea que uno cumple el rol de personificación de la mercancía, uno como comprador y el otro como vendedor. ¿Dice que está la misma que vendido? Y acá habla de la conciencia de la propiedad viva, de la propiedad viva, de la canción de la vida. O sea, ¿qué voluntad le puede crear el individuo si le presta todos los sentidos del cuerpo a la cosa? Para mí es conciencia del acto, sí, del acto de tipo formal, jurídico, no más que eso. O sea, yo vivo en una sociedad donde un tipo se lleva por delante a otro y baja a ver si le rompió el farol de adelante. Claro. Sí, está todo resuelto, ¿se entiende qué quiero decir? Ya, ustedes se ríen cuando le digo que la lavarropa te resuelve la vida, sobre todo las mujeres, ¿eh? Pero digamos, uno va a visitar, che, venía a visitar mi casa, ¿por qué no venís a tomar unos mates y hablamos de la vida? No, te quiero mostrar mi auto nuevo. ¿Te? ¿Estás contento? Sí, estoy contento, mirá, le dice. Es hora de cambiar de aquí. Muy buena contación. El problema es que mis amigos son todos pobres. Ese es un problema. Pobre, pero compra un auto. No, esto es salvo uno, o sea, nadie de Dibu, usted no lo conoce, ninguno de nosotros tiene auto. Lo voy a tomar, la gran pesa no. Salvo uno y tiene dos. Qué cante. ¿Se entiende? O sea, el cuerpo le presta los sentidos a las cosas, como custodio. Termina subordinado a eso. Entonces, así como en la religión a lo dulce, los hombres terminan invirtiendo a la naturaleza o a otros individuos de propiedades y un poder que no tienen, y se subordinan a él, acá está operando el fetichismo de la mercancía, es decir, otorgarle un poder a las cosas que las cosas u otros seres no tienen. Se le otorga un poder a los cuales se subordina, en este caso sería el dinero, como el punto más alto del fetichismo de la mercancía, el culto al dinero. La nueva religión, tío. Pero el dinero no tiene ninguna propiedad intrínseca que lo haga un poder particular, son las relaciones sociales que lo inviten de ese poder. Cuando vinieron acá, es muy conocida la metáfora, la anécdota histórica, cuando vinieron acá, los españoles, ¿no?, las comunidades indígenas conocían la plata, los españoles. Y en la crónica de Pomán de Ayala, por ejemplo, un religioso inca devenido en escriba español, ¿no?, representaba a los españoles que se alimentaban del oro y la plata. Porque lo único que les interesaba a los españoles era la plata. Y acá la plata, en las comunidades andinas, del alto de lo que hoy es Perú o Bolivia, la utilizaban como un producto, o sea, estaba investido no de un poder económico, de un poder estético. Y nada más. No era una mercancía. ¿No? De hecho, no era tampoco una mercancía porque no existía la mercancía en las comunidades precolombinas, digámoslo así. Había trueque, había otro tipo de intercambio no mercantil. Y en todo caso había intercambio de cosas, pero a nivel del trueque, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades andinas, la coca, la hoja de coca, era un bien de intercambio. ¿Eh? Porque ¿cómo llega el metálico? Como valor de uso. O sea, por ejemplo, había plata pero no había moneda. ¿Se entiende lo que quiero decir? No acuñaban moneda, porque la moneda era la coca, el ají, la lana, los productos, los valores de uso que se obtenían a partir del proceso humano de trabajo. La pregunta es cómo llega este metal, ¿no?, el oro y la plata a constituirse como... Porque son las relaciones sociales, en el caso de Europa y de Oriente, que inviten a esas cosas de un poder particular, equivalente casi al dinero, el oro y la plata. El oro y la plata no tienen ni, o sea, puede ser utilizado para hacerte un diente. Claro, pero no tienen valor de uso. No tienen ninguna propiedad intrínseca, claro, como producto de la naturaleza que lo haga. No, sí tiene una propiedad, la escasez. Pero eso es una propiedad resultante de su uso social. Claro, es escaso porque es demandado por el hombre. Claro, porque no es necesario. Pero no tiene ninguna propiedad física o química particular. Sí, igual tiene propiedad física o química naturales que son superiores, es un metal superior a la. Claro, pero es un metal superior para satisfacer una necesidad orgánica o biológica. No, pero como metal, usar solo, en, por ejemplo, la electricidad se usa oro y. Bueno, porque progresivamente se van conociendo mejor las propiedades de las cosas. Lo que quiero decir es que no tiene ninguna propiedad físico, químico, natural que haga de que se construya un imperio en torno de la plata, por ejemplo. Eso es lo que hacen las relaciones sociales. Entonces acá se conoce la plata, pero no hay intercambio mercantil. Y los europeos estaban desesperados por la plata y el oro, por cara. Bueno, ya dijimos bastante de la conciencia de las personas de su acción social. O sea, la 8. ¿Alguna pregunta? No, no consciente, ¿sabes? No consciente, no. ¿Y cuáles serían los elementos no conscientes? ¿De qué somos no conscientes? Por ejemplo, del contenido de la reacción económica, la explotación. Y en todo caso hay una conciencia parcial de la explotación. El obrero puede percibir y lo percibe. ¿De qué no sabe tan beneficiado al final del día como se supone? Pero tampoco te queda otra. Es parcial, porque lo asume como un problema de moral. Bueno, en realidad no me paga tanto como yo merezco. En realidad yo merecería un salario justo, te dicen. Pero eso es una idealización. No hay salario justo. ¿Por qué no hay salario justo? Porque el trabajo asalariado es una relación social que se basa en la explotación de la energía del cuerpo del otro. Entonces, no va a haber nunca un salario que alcance a equiparar el valor que obtiene el capitalista como capitalista. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por lo que decíamos hace un rato, o sea, el trabajo muerto es muerto, o sea, lo pone en funcionamiento el trabajo vivo. Por eso Marx dice que todo, en última instancia todo pertenece, hay un poema muy, muy lindo de Neruda, ¿no? O sea, al trabajador le pertenece todo. Porque incluso las máquinas son trabajo muertas, producidas por otros trabajadores. Y porque el conocimiento que incluye la fuerza productiva capitalista en nombre de la tecnología y la ciencia, es un atributo no de las cosas ni del capital, sino del conocimiento que ha ido desarrollando la especie humana sobre las cosas y sus propiedades a lo largo del sistema, de los cuales los capitalistas se apropian en nombre de la propiedad privada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque se van incorporando permanentemente nuevos elementos al proceso productivo, al proceso humano del trabajo, o viejos elementos que se le descubren nuevas propiedades. Y eso el capital lo va desarrollando como apropiación privada del saber, del saber hacer. ¿Se entiende? Del saber hacer del que se apropia el capital. Entonces, de lo que no se es consciente es el carácter de explotación de esa relación social. Y cuanto mucho se tiene la conciencia mercantil. Miren, no me pagan los justos. Yo creo que merezco más. O no estoy en blanco, o quiero asociar. Son todas reivindicaciones dentro del universo de un vendedor de fuerza de trabajo. No está mal, por supuesto, que los obreros luchen por reducir la probabilidad a través de esas reivindicaciones. Pero, como diría el propio Marx en otra obra, las luchas por salarios, mejores condiciones de vida que desarrollan los obreros, son una guerra de guerrillas. Pero son guerras contra los efectos ante por las causas mismas del trabajo salarial. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, los obreros luchan, excepto que estén organizados en una fuerza revolucionaria que tiene teoría y que percibe objetivamente las cosas, la relación económica, el obrero lucha y en su lucha desarrolla la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es una guerra defensiva, nadie puede triunfar solamente con el método de la guerra de guerrillas. En algún momento hay que enfrentar decididamente la principal fuerza del enemigo con la principal fuerza que vos puedas juntar y alcanzar la victoria final. Con la guerra de guerrillas no alcanza. ¿Se entiende lo que quiero decir? La guerra de guerrillas se desarrolla cuando hay una relación de fuerza desfavorable. Pero para vencer, en algún momento vos tenés que dar vuelta a la relación de fuerza desfavorable y que se te sea favorable, que se torne favorable. Ahí es el momento del asalto final. Para eso la guerrilla no alcanza. Entonces Marx dice, la lucha que desarrollan los obreros, organizándose sindicalmente incluso, incluso de un modo permanente, son la guerra de guerrillas, porque luchan contra los efectos del capital y del trabajo asalariado, no contra sus causas últimas. ¿Y por qué? En parte por eso, porque no son, o sea, porque somos, hasta luego, conscientes, más que nada de la regla jurídica, del aspecto formal de la relación social, y no de su sentido último o de su esencia. En ese sentido, las preguntas 9 y 10. Compare la relación de intercambio de mercancías con la relación de compra y venta de fuerza de trabajo. ¿Qué personificaciones existen en cada una de las siguientes formas respectivamente? O sea, por un lado DFT, por otro lado CTD, por un lado MDM, por otro lado DMD'. Ahí que pusieron. Que se compre y se vende, sin la relación social de intercambio de mercancías. FD es igual a... A ver, A de FT, ¿con qué fórmula cierra? ¿Con T o con D? Con D. ¿Por qué? Porque viene de FT y tiene que tener... La acción de comprar. Y FTD, o sea, DFT sería capitalista. Claro, claro. Y FTD el asalariado. Claro, claro. MDM sería el asalariado y DMD' el capitalista. Uh-huh. Esas son las personificaciones. Era lo que me dije recién. Era más fácil de lo que... No es cualquier comprador. Es el comprador de fuerza de trabajo. Y no es cualquier vendedor, es el vendedor de fuerza de trabajo. ¿Qué atributos, entonces, poseen estas dos personificaciones? Quiero decir... Ninguno, la capacidad física... Tiene la... A ver... Desde un punto de vista formal, simple, es una relación de dinero. Fíjense que los elementos son los mismos, MDM, pero están combinados de dos formas distintas. Por un lado, porque representan personificaciones diferentes, capitalista y asalariado. Ahora, hay una diferencia sustancial en ese ordenamiento distinto de los elementos que son los mismos. Por pensar que no hay M'. Claro. Pero sí hay de prima. Aparentemente es una relación de dinero. En el caso de MDM, los dos extremos son cuantitativamente iguales. Digamos que sí. ¿Por qué? Porque son... Porque es un intercambio constante de una mercancía, recibís dinero y vas a obtener la mercancía. La personificación de MDM es siempre dinero gastado. Claro. No invertir, es dinero gastado. Es el que hace el asalariado. Exactamente. Y en el caso del capitalista, que tiene una inversión y una DMD. Prima. Claro, la diferencia es cuantitativamente distinto. La última forma. ¿Es dinero gastado? No, ganado. Es dinero adelantado, invertido, para ser valorizado. O sea que al final del ciclo, la magnitud de valor tiene que ser necesariamente mayor. Por eso es prima. si no, no hay capital. Claro. O sea, uno invierte o pone en relación, en juego, la propiedad, aquello de lo que es propietario, pero como dinero gastado, no hay valorización, hay consumo solamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? La otra personificación es consumo productivo de las cosas. Consumo productivo de las cosas. Porque también una parte de la especie humana ha sido transformada en una cosa. Que se compra y se vende. La mercancía fuerza de trabajo. O sea, una capacidad natural del cuerpo. Que por lo tanto, tal vez, esa capacidad del cuerpo, la capacidad de trabajo, la tienen todos los miembros de la especie humana. Pero solamente una parte la vende para existir. Eso está determinado por la relación social entre propietarios y no propietarios. Entonces, hay una personificación donde el dinero se adelanta para ser valorizado. Hay otra personificación donde lo que hay es un consumo productivo para otro de la propia mercancía. Entonces, en MDM no hay valorización. Hay consumo de energía y de medio de vida. Por eso es dinero gastado. En DMD' hay un consumo productivo de las cosas. Este consumo productivo de las cosas es el que va a permitir aumentar la magnitud de valor. O sea, el proceso de valorización del capítulo 5. Aumenta la magnitud de valor. Con FTD. Con DFT, no con FTD. No, FTD personifica a la salariada. No, con la fuerza de trabajo y la producción. Claro, con, la, para eso, con el consumo productivo de las cosas. Insisto que una parte de la especie humana fue transformada en una cosa que se compra y se vende. ¿Sí? Con el consumo productivo de las cosas se obtiene una magnitud mayor de valor. La acción de Gemita ahí en DMD, la M del medio sería MP y FT. Claro. Seríamos sí, la primera solución. Sí, yo me perdí con eso. El prima. DMD'. Hay que pasar por todos los procesos. O sea, en última instancia, la magnitud de valor no está en la circulación, sino en la producción. Sí, está bien. Sí, pero los economistas burgueses pensaban que el dinero hacía más dinero. Jamás investigaron el problema de la fuerza de trabajo y del valor. ¿Qué es lo que produce valor? Para los economistas burgueses lo que produce valor es el capital. Esa sí que es una tautología. El dinero por el dinero mismo. Y después cada tanto el capitalismo tiene estas crisis financieras como la actual. Porque no es el sustento real del dinero circular. Tienen los otros burgueses que dicen, no, hay que basar la economía en la producción, porque tiene dinero flotante, el dinero no tiene respaldo.